La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Pues bienvenidos otra vez a esta séptima entrega de Balas sobre Endor, primera del año 2014, con además dos películas un tanto peculiares que voy a pedir que nos presente quien las ha elegido, porque le tocaba elegir a nuestro compañero Halcón Maltés, así que le doy la bienvenida a Halcón Maltés y le pido que nos diga qué películas ha elegido Halcón. Muy buenas, coronel y resto del equipo de Rat Pack, aquí estamos. Yo me he mojado en esta edición y he querido sacar dos películas de un cajón muy extraño, porque por un lado tenemos una de 1950, que se llama Con las horas contadas, que puede no ser cine negro puro, pero ni tampoco puede ser de las mejores películas de cine negro que uno recuerde de la historia, pero sin duda quien disfrute de este cine lo va a sacar jugo. Y otra va a ser Dark City del 88, ojo, no la del 50, no la primera película que hizo Charlton Heston, que también podremos sacar a lo mejor en el futuro, sino esa película de culto que a todos los amantes de ciencia ficción y de este cine, pues nos levantó del asiento en el cine en su momento y nos hizo luego plantearnos si verdaderamente Matrix era tan original. Así que ahí tenemos Dark City y Con las horas contadas, coronel. Vale, perfecto. Voy a presentar a otro de nuestros invitados, aunque los que nos seguís ya los conocéis a todos, porque el equipo más o menos ya se ha estabilizado. Es Manuel Callejo, también director de Destino Arrakis, que nos ha obsequiado recientemente con dos estupendos programas, uno sobre Scorsese y otro sobre Ford. Te doy las gracias por esos dos programas, Manu, que toda la gente ya debería estar descargando, y te doy la bienvenida. Muchas gracias, coronel. Ya sabes que estas buenas causas, que es como puede ser rescatar a un maestro como Ford, pues siempre viene bien. Y además con vuestra compañía, tú no pudiste estar, aunque estabas ahí en espíritu, pero el resto del Rat Pack estaba al completo. Pues qué mejor compañía, pues para hablar de este director y de estas películas, ¿no? En todo caso, pues oye, muy contento de estar aquí con vosotros y hablar de un par de películas muy distintas, pero que oye, incluso se le pueden sacar puntos en común, por muy extraño que parezca, ¿no? Son películas interesantes y con ganas de que hablemos de ellas. Muy bien, siguiendo con las presentaciones está también con nosotros Álvaro Greco. Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Aquí sintonizando en el Skype para estar al día con vosotros. Ya, los que conozcan las películas a fondo ya habrán entendido a qué te refieres con sintocinar, que solía decir el de la radio. Sí. Por último, completando el Rat Pack, último pero no menos importante, nuestro amigo Abraham Gitorso. Abraham, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Yo estoy aquí con una bebida que extrañamente está empezando a tomar un aspecto un poco extraño, ¿no? Empieza como a iluminarse, ¿no? A ver. Sí. Iridio. Está buena, pero no sé yo si fiarme mucho. Es Blue Tropic con alguna cosa, seguro. Bueno, vamos a empezar con, si os parece, vamos a empezar primero de más antigua a más moderna. Vamos a empezar con esa película de 1950 de Rudolf Maté, titulada aquí en España Con las horas contadas. En Estados Unidos la conocen como DOA, de Don Arrival. Se podía traducir, aunque la gente suele decir muerto al llegar, Yo creo que cuando acaba la película y lo define como ingresó cadáver, creo que sería también un buen título, y no es spoiler porque precisamente la película comienza así. Es una película, por supuesto, en blanco y negro, mono, de 83 minutos, considerada de serie B, aunque yo creo que con todos los tintes del cine negro, pero vamos, sin ninguna duda. Y os voy a empezar, y de hecho voy a empezar por pedirle al Con que sea él quien nos haga, para que no nos pase como otras veces que construimos la casa por el tejado, que nos cuente brevemente de qué va la película, una sinopsis muy muy rápida, y luego ya empezamos un poco a hablar de director, guión, música, actores y demás. Halcón. Muy bien, pues te cuento brevemente para situar a la gente. Los que la han visto así la van a reconocer rápido, y los que no, pues puede que les anime a verla, ¿no? La película narra en flashback los acontecimientos que rodean a su protagonista en sus últimos días, ¿no? Mientras todo ocurre mientras él se lo está contando a un inspector de homicidios para denunciar una muerte. Y lo curioso es que está denunciando un homicidio que es el homicidio del suyo propio, ¿no? Entonces te empieza a contar que él ha sido envenenado y toda la película va a llevarnos a descubrir las razones por las cuales ha sido asesinado y todas las pesquisas que le llevan a él a descubrir quién le ha asesinado y por qué, ¿no? Porque él realmente es una persona normal, que no tiene nada que ver con la justicia, él es una especie de notario, un contable, y lo que le ocurre es que simplemente, bueno, pues por las circunstancias acaba envenenado, se da cuenta de que está envenenado, pero no tiene remedio, pero tiene que intentar llegar a descubrir por qué, al menos para morir tranquilo, al menos así lo cuenta, ¿no? Entonces, nos lleva desde la primera escena, que es un traveling buenísimo, en el que te lleva directamente a la comisaría a denunciar su propio homicidio, hasta el final en el que verdaderamente ves qué ocurre después, ¿no? Y yo creo que la película es muy dinámica y creo que con ese flashback te va a descubrir todo lo que ocurre. Así que suficiente con lo que he contado. Y desde luego que sí. A ver, ya hemos dicho que el director es Rudolf Matés. Es un director que además tiene una carrera un tanto curiosa porque empieza como director de fotografía. De hecho, del 22 al 42 se dedica prácticamente eso, a ser director de fotografía, y tiene películas que yo creo que son interesantes, como Ser o no ser y Hilda. También, aunque no está acreditado, una película que va a venir muy muy pronto a este espacio, como es La dama de Shanghái. A partir del 40 y tantos empieza a volcarse en la dirección. Yo creo que no tiene una gran carrera como director. Este de Donna Reif, o este con las horas contadas, quizás sea su película un poco más destacada. También tiene La ley de los fuertes y El león de Esparta. Y yo voy a empezar un poco por preguntaros qué os parece la dirección en esta película, que desde luego creo que siendo serie B y teniendo, y eso hay que destacarlo, un presupuesto muy reducido, yo creo que sostiene bastante bien en cuanto a lo que es la narrativa visual. Sí, hombre, yo creo que tiene pues la fuerza que tienen muchas veces la serie B, ¿no? Que saltan de, digamos, que tiene planteamientos más arriesgados que las películas de serie A. Aquí, desde el principio, el personaje está condenado, está muerto, ¿no? Él lo sabe, y entonces lo que intenta es encontrar pues a su asesino, nada más ni nada menos. Pero, y además de una forma con una trama entre acelerada y desesperada, ¿no? Es una película que no tiene, en la que, si te pones a pensarlo, el personaje principal pues no tiene ninguna esperanza, es totalmente pues trágico lo que va a pasar. Pero la idea tiene muchísima fuerza y hace que la película pues se sostenga muy bien. El protagonista pues Ryan está muy bien. Yo creo que el personaje de Paula y también el sicario principal pues son, como actores, a lo mejor son más flojos y sus interpretaciones son más caricaturescas. Pero en cuanto a idea y motor de la película, me parece una película que tiene bastante fuerza, ¿no? Yo creo que ahí también está un poquito la clave. Aprovechamos para decir que el guión es obra a cuatro manos, de Russell Rose y Clarence Greene, que solían hacer pareja en cuanto a hacer guiones y que tienen películas por ahí interesantes como Confidencias a medianoche, El espía y New York Confidencial. Aquí hacen un guión que que yo creo que su punto más destacado, creo que no se le escapa a nadie, es ese comienzo, como tú muy bien has dicho, ¿no? Que llegue alguien a una comisaría, diga, quiero denunciar un asesinato, le pregunte el comisario a quién han asesinado, diga a mí, te quedas un poco soqueado, te quedas todavía más soqueado cuando el comisario, en vez de alterarse, dice, es usted Frank Bigelow. O sea, que ya aparte. Le hemos encontrado, ya, ¿no? Avise, avise. Sí, o sea, ya todo el mundo estaba al tanto de que había un cadáver andante, ¿no? Y curiosamente, una historia que comienza así, y os lo voy a preguntar, es difícil de sostener, porque a partir de ahí lo que te queda es una investigación que tiene que ser rápida, que es la que además hace un giro interesante, y yo creo que en ese sentido, haberse decantado por una duración un poquito más breve de lo que viene siendo habitual para esa época, fue algo inteligente. Es decir, bueno, tenemos una historia con un buen comienzo que va a tener muy poco desarrollo, vamos a hacerla interesante, vamos a meterle un poco de acción, vamos a darle un pequeño giro en cuanto a la motivación del asesinato y vamos a finiquitarla cuanto antes. En ese sentido, ¿creéis que una duración de 83 minutos es acertada? Que si se hubiese ido un poco a más, la película se nos hubiese caído mucho. Yo creo que sí, yo creo que está muy bien economizada, porque sí es verdad que bueno, hasta que tomas conciencia, ¿no?, del problema que tiene, a la vez que el personaje, yo creo que toda esa introducción me parece que está bien hecha para un poco saber cómo las motivaciones que tiene el protagonista y el por qué se encuentra en los hechos que en los que se van a desencadenar. Entonces, a partir de ahí, cuando ya entra en esta especie de juego, ¿no?, para averiguar qué es lo que ha pasado, que deja de ser una trampa, ¿no?, en la que le han dejado estos adversarios, entre comillas, estos adversarios invisibles que él desconoce y quiere saber las motivaciones por los cuales se ve envuelto en ello. Yo creo que ahí es donde el giro que tú has comentado, bueno, pues ya a partir de ahí entramos en una montaña rusa, en las cuales yo creo que si pudiera haber algún tipo de parón o bien se hubiera ido para otros derroteros, a lo mejor tú ya como espectador puedes distraerte, pero como lógicamente quieres averiguar qué es, a la vez que el protagonista, cuál es el motivo por el cual se ve envuelto en ese problema, que encima pues le va a costar la vida, pues desde luego yo creo que ir al grano es lo que requiere este tipo de historias. Abraham. Sí, bueno, eso es una de las cosas que consigue Rudolf Maté, ¿no? Que para mí siempre ha sido un artesano más o menos mediocre. O sea, tampoco me parece que esta sea una gran, gran película. Yo le veo muchos problemas. En cuanto a lo que estáis contando, hombre, yo creo que eso, uno de los aciertos es que consigue mantener el interés del espectador con una premisa en la que ya sabes cómo va a terminar la película. Este tío se va a morir. Porque ya lo dicen al principio, ¿no? Y sin embargo, ya sabes lo que va a ocurrir al final, pero te consigue que mantengas ese interés en saber qué es lo que está pasando y cómo ha llegado este hombre a esa situación, ¿no? Luego, por otro lado, sí que creo que pese a durar tampoco, tiene ciertos problemas de ritmo la película, ¿no? Porque empieza con esa premisa muy interesante, con ese plano que hace al inicio, siguiéndole a él de espaldas por todos los pasillos de la comisaría, unos pasillos larguísimos, inmensos, ¿no? Con los títulos de crédito, mientras él va recorriendo todos esos pasillos, llega allí a la estancia del inspector y no se le ve el rostro hasta el momento en que dice vengo a decir que a informar de un asesinato que es el mío. Hasta ese momento no se le ve el rostro, solo le vemos de espaldas, que por ejemplo eso es un hallazgo de dirección que está muy bien, pero luego todo el primer acto se alarga y son 40 minutos de él con todo el tema este de que se quiere ir de picos pardos, que la novia, que se tiene que quedar bien con la novia, sabiéndose la novia que él se va de picos pardos, es demasiado largo. Luego el momento en el que a él le informan los doctores de que de que la han envenenado, de repente ahí empieza otra de velocidad, luego hay otro parón, la primera pista la consigue al minuto 40, la del el Phillips este que la ha llamado y va ahí a investigar al despacho de él a ver por qué le había llamado y cómo se ha muerto, resulta que se ha muerto. Ahí se atropellan durante 15, 12 minutos así, un montón de pistas, pa, pa, pa, pa, una detrás de otra que van enlazando todo y ahí hay otro parón, una vez que ya se sabe que el mafioso le compró el iridio al otro, al que se lo vendió este, que hay otro pequeño parón, ¿no? Hasta el final, que luego que coge otra vez el ritmo, ¿no? Entonces le veo como muchas diferencias de ritmo, ¿no? En los diferentes actos, en los diferentes bloques. Sí, en cualquier caso, tiene toda la vocación de cine negro en el sentido de que te pone tus asesinatos, te pone tus conspiraciones. Escenarios un tanto lóbregos, sobre todo yo creo que cuando están en ese club de jazz, que es un poco aquello casi una ensoñación, una locura, esas sombras, esos sudores, esos ritmos, todos borrachos. Y tiene incluso un intento quizás un poco leve de hacer una femme fatale que está un poco dibujada y en el fondo, aunque quizás la película se quede un poquito floja por eso, por presupuesto y porque es serie B, yo creo que sí que hace un esfuerzo notable por tener todas las características propias del género de cine negro. Yo creo que sin duda, Coronel, ahí la has dado. Podríamos discutir otras cosas de la película, sin duda no es de las que quede más pues encumbrada como otras grandes que hemos comentado y que seguro nos quedan por comentar. Pero tiene cosillas que tenemos que sacar, ¿no? Ahí has dado la clave. Las claves las tiene todas, aunque sean algunas desdibujadas. El tema de la dirección, ahora lleva razón, tiene dos bajones. Pues yo creo que un poco falta de experiencia, yo creo que este Rumor Mate, que no hizo mucho más, pero que aquí el tío se metió con un guión agresivo y, joder, pues con el poco presupuesto que tenía, yo le saco más ventajas que inconvenientes, aunque es verdad que tampoco la tienes que saber ver a su manera. O sea, cuando estás viendo una serie B, pues bueno, pues tienes que saber que a lo mejor con poco presupuesto y pocos medios tienes que hacer algo muy acelerado en poco plazo y sacarle partido, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, esa escena inicial con el traveling que hemos comentado, que está detrás, a mí me recordaba, bueno, me recordaba porque la vi después de yo haber visto de pequeño Superagente 86, pero la intro de esa serie de coña a mí me parecía muy divertida y, coño, yo al ver esta película dije, ahí va, pues mira, se parece mucho, ¿no? O sea, no le estás viendo la cara, pero estás viendo cómo se mueve la cámara detrás de él y cómo ese movimiento y tal. Bueno, pues lo vi muy, muy atrevido. Luego tienes toda esa escena intensa, ¿no? De la noche de juerga y de farra. Pues me recuerda a otras grandes películas que ya hemos comentado también. Y luego, ojo, sé que comentaremos una escena que a mí me pareció brillante, pues para tener los medios que se supone que tuvo. Ojo, a lo mejor tuvo más y nos ha engañado a todos. Pero a mí la escena de la carrera, cuando el tío se entera que está envenenado y está corriendo por Los Ángeles, por San Francisco, desesperado, a través de, pues, cruzando calles y tal, a mí me recordó a los grandes del género. Dije, joder, esto es repescable, ¿no? Ahora, es verdad que son pinceladas, ¿no? Que con un buen guión, pues te dan una buena película, pero quizás no te dan el peliculón que todos esperamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede ver esta peli. Pues fíjate, yo es que creo que los fallos principales son de guión, porque esa secuencia, por ejemplo, está muy bien. Es una secuencia que es una toma robada, ¿no? Es una secuencia robada. En realidad, él corría de verdad por las calles y las miradas que vemos de la gente y chocándose con la gente y todo, era de verdad. Él se estaba chocando con la gente. La cámara estaba montada en un coche y le iban persiguiendo a él. Y luego, si os fijáis, está montada con cortinillas, los enlaces entre plano y plano, ¿no? Están hechos con unas cortinillas que van en el sentido de la marcha de él corriendo, que es una cosa muy inusual, ¿no? El cortar con cortinillas, porque normalmente se notan, pero aquí, como hacen el encadenado en la misma dirección en la que él va corriendo, esto, o sea, aquí notamos que Rudolf Maté viene del campo de la fotografía, ¿no? Cuando hay este tipo de enlaces de planos. Puro ingenio, vamos, ¿no? Yo creo, sí. Pero fíjate, esa escena que, como dices tú, es una escena con un plano robado y se nota un poco en la reacción de la gente, que se vuelve como se volvería de normal alguien cuando ve a alguien correr, dice, ve este chalao que hace. Yo, para mí es la segunda escena que hay claramente, digamos, como de ensoñación, como de locura. Desde luego, para mí, una es la, como ya he dicho, la del club de jazz, el pescador, que ahí es todo como de real, ¿no? Y está un poco también porque él está como corriendo y como enloquecido y casi soñando. Y además, digamos que se encuentra con dos de las cosas que va a perder, porque se encuentra con una niña pequeña, él ya sabe que no va a ser padre, se encuentra también con una pareja y él mismo se va recordando en voz en off, en esa escena, que está muerto, ¿no? Que lo han envenenado y que va a morir, ¿no? Y eso enlazado luego con un poco la declaración que le hace a Paula de decir, joder, ahora te echo de menos, ahora que sé que no, que no te voy a tener es cuando valoro lo que estoy perdiendo. Creo que son los dos momentos así un poco de ensoñación y de locura de la película. Sin embargo, lo que decíamos antes es serie B, por tanto, y lo del presupuesto ya te puedo garantizar que lo he mirado, que era muy escaso. Sí. También hace un intento en conseguir frases que estén bien hechas, que puedas recordarlas, pero ahí se queda quizás un poco más cojo. Yo, de hecho, de las pocas frases que me han hecho gracia o que se me han quedado un poco grabadas es cuando acusan a uno de tacaño y le dice, por la forma que agarras sus billetes es como si pensase que no van a volver a imprimirlos, ¿no? Sí. Y es de las pocas frases. O cuando él es un... Pero se queda muy cojo, o sea. Sí, o cuando él es muy, muy cínico y no le está haciendo ni caso a Paula, la otra está un poco diciendo, oye, que no me haces ni caso, y él le dice, hombre, la mujer siempre sufre más que el hombre cuando hay rupturas, y yo no quiero que tú sufras. Bueno, pero ahí se ve el machismo que hay en la película, que hay muchísimo machismo. Bueno, no sé, yo es que el tema de que ella tiene que ser comprensiva de que él se vaya de picos pardos por ahí y que le dice pues que pues eso, que no se sienta culpable por irse, que si se tiene que ir, que se vaya, pero que no pasa nada. Si os fijáis, el que le dice que... Sí, no hay desde el principio, aunque ella se comporte así, el guión está puesto y tal, pero sí que hay una leve, digamos, punto de sospecha, ¿no? Y es cuando ella le cambia la cerveza, ¿no? En el bar, ¿no? Cuando están tomando, tú ya sabes un poco qué es lo que le ha pasado y vemos que ella le cambia la cerveza, ¿no? Al principio juega un poquito. Eso es un juego constante sí, sí. En toda la película, porque cuando él llega al hotel, en el hotel le suben el camarero le sube un cóctel, el cóctel lo deja, luego lo vuelve a coger, llega entra al piso de al lado, hay un señor que saca un brazo por una puerta, que solo le vemos el brazo, empieza a agitar el brazo y entonces le sueltan un vaso. Luego hay un tío hablando por teléfono que con su jefe creo que dice que está intentando justificar los gastos que le está metiendo del congreso, de la convención, y entonces le suelta el vaso con el que está bebiendo. Luego se lo devuelve. O sea, hay constantemente, hasta el momento que vemos ya que le cambian el vaso, un juego con vasos de aquí para allá, todo el rato muy visual. Sí, pero mira, aunque habéis dicho lo de que es curioso que Paula le dé tanto carrete que prácticamente le deje echar todas las canas al aire que quiera, y eso sí que podría verse como un poco machista. Yo, sin embargo, aquí veo mucho liberalismo femenino para el 50. Tú date cuenta que vemos mujeres que son jefas de venta o que trabajan en ventas y que en esa convención que se ve, en esa fiesta que se ve en el hotel, toman copas, ligan. A él hay varias mujeres en el hotel con las que se cruza que prácticamente se le insinúan. De hecho, aparece la rubia esta del bar, la tal Jenny, que es totalmente liberal y de hecho le dice, conmigo no tienes que seguir ningún protocolo, me gusta divertirme. En ese sí. En ese sentido, las mujeres quedan aquí bastante liberales y autónomas, ¿no? Pero un poco con caducidad, porque hay una que está diciendo, bueno, hasta que vuelva ya a ser una ama de casa y volver ahí con los quehaceres diarios, por lo menos me quiero correr una gran juerga, y por eso casi le secuestra, ¿no?, al violo, para luego irse de juerga al local del jazz. No, en ese sentido, sí es verdad que hay un poco de desparrame por parte de las mujeres que se sueltan el pelo, además, en ese club, que hay una escena de ambiente además muy muy interesante, ¿no? Para como costumbre, como documento de la película, esa parte está muy bien, ¿no? Como son esas noches de San Francisco en 50, pues desde luego con los músicos ahí. Si antes decíais que prácticamente está rodando cuando estaba Bigelow corriendo, pues lógicamente in natura, ¿no? No como el público, como no que fueran extras, sino propios viandantes. En el local prácticamente parece que es lo mismo con los músicos y la jarana que tienen. Pero sí es verdad que luego como si fuera la última noche, ¿no? De esas mujeres. Pero es verdad que es más, el tono picante que tienen ahí en la juerga en el hotel lo aportan más las mujeres que ellos, desde luego. Porque ellos están ahí, bueno, como si estuvieran prácticamente trabajando, porque se da la sensación que esas fiestas se las corren también en sus días normales, ordinarios, aparte, al margen de esa convención, que es cuando ellas se sueltan el pelo, ¿no? Y de hecho las que se cogen las cogorzas son ellas en vez de ellos. Pero fíjate, una cosa que ha comentado Abraham antes de que se me pase, dice, Rudolf Maté se nota que ha sido director de fotografía, como hemos dicho, pero es que además hizo casi un binomio con Ernest Laszlo, que sí, es quien realmente firma la fotografía, que a mí me parece un gran director de fotografía, aunque sus películas son muy dispares. A mí, por ejemplo, Vencedores y Vencidos me encanta, pero si la quieres comparar con El Mundo Está Loco Loco o con Starglass 17, pues son muy distintas. Pero aquí fíjate, como lo que decíamos, aprovechan que son los dos muy buenos. Y es que eran los dos húngaros, que además claro, se conocían, eran amigos, habían nacido incluso el mismo año, o sea, los dos eran del mismo originario, del mismo sitio, habían trabajado juntos. Y fíjate, se ponen y dicen, no tenemos recursos. Y recordar un poco, por favor, la escena de la fiesta, qué cosa más inteligente hacen. Él, el protagonista, está en su habitación y le dice al otro, deja la puerta abierta. ¿Por qué? Porque la habitación de enfrente donde hay una juerga está la puerta abierta. Entonces están las dos puertas abiertas y con un plano desde la habitación del protagonista ves las dos habitaciones. Eso es Lubitsch, lo ha aprendido de Lubitsch, seguro. Es genial. Maravilloso, teatral. Y se hace un diálogo brutal porque él está hablando con la mujer y ves cómo mientras habla con la mujer está ligando con otra que está en el otro lado. Y se crea ahí y dices, joder. Eso no necesitas dinero. Ahí muchas veces el talento, tener una idea o fijarse en algún maestro te permite esas cosas. Y esa escena, por ejemplo, se convierte en una escena que casi con un plano fijo pues es realmente brillante. Sí, hay algo que puedes sacar de esta película. Es que vete sumando puntitos, ¿no? Además el gigolo se nota que, o sea, se ve que mira incluso a los bajos. O sea, yo creo que el arranque los 40... Claro. Esos 40 minutos que decía Abraham, casi prácticamente es un poco cómico, porque está con la coña con la secretaria novia, ¿no? Con Paula. Sí. Con el rollo de cómo me la quito yo de en medio con una excusa de, es que tengo que pensarlo, me voy a San Francisco de juerga, ¿sabes? Y cuando vuelva, ya te diré si estoy realmente enamorado de ti. Vale. Sí, luego tienes todas las coñas ahí en el de juego de miradas y luego irse de pachanga cuando la acaban de conocer, porque están ahí alcoholizados por la convención y con la euforia de los negocios que están haciendo. Todo eso, desde luego, que tiene un aspecto humorístico más que incluso de, pues, un poco de la intriga que luego nos va a llegar. Por lo tanto, parece como que hay dos películas en una. Y luego, además, el tema luego desde suspense. Porque si es verdad que yo aquí veo un poco más 50-50 entre suspense y a lo mejor el género. Sí que hay elementos como esos que he dicho de los locales y el ambiente. Luego la banda del mafioso con ese pistolero tan exagerado. Pero a mí también me ha recordado un poco a estas pelis de Hitchcock, ¿no? Del típico inocente que se ve envuelto de manera involuntaria en una trama más grande, ¿no? Tipo, pues 39 escalones, o lo menos que se hayan demasiado, cosas así, ¿no? Estoy completamente en contra. Yo he visto alguna semejanza. ¿Eh, qué? En contra totalmente de eso. Esto es lo menos claro que te puedas imaginar. O sea, yo digo, ¿cómo hubiera hecho esto Hitchcock? Mira, uno de los problemas que tiene la peli para conseguir tener más tensión es que tú tienes la misma información que tiene él, incluso a veces menos que los personajes, porque tú le ves que llega a un sitio, dice su nombre y automáticamente la gente cambia de cara como diciendo, yo ya sé quién es este. Sí, sí, ya sé dónde vas, pero yo me refiero al del inocente que se ve envuelto de manera involuntaria en algo que le va a afectar sin buscarlo, ¿no? El riesgo merece la recompensa, pero aquí claro, de una manera, por un error de información, se ve envuelto ahí. Si es verdad que el juego que hace Hitchcock con el espectador, todo, si eso es cierto. Pero si claro, es verdad que no yo está. Me he acordado de esos títulos, por eso me he acordado de esos títulos del inocente, el que indirectamente se ve envuelto en una trama, en un plan, sin haberlo buscado. Eso es un poco lo que me ha recordado. Luego ya el aspecto narrativo, si ya termino, Abraham. Luego ya es verdad que el aspecto narrativo es distinto. Pero sí es verdad que el del tío que se ha dibujado una diana sin merecerlo, ¿no? A eso me refería. Eso sí, pero claro, tú imagínate qué hubiera pasado si nos dicen que en el vaso en el que está el veneno, ¿no? En el vaso en el que le han cambiado, sin habernos dicho igual que estaba envenenado, o sea que ya estaba muerto, ¿no? O sea, que iba a morir. Si nos dicen que en ese vaso hay veneno, nosotros estaríamos, no te bebas el vaso, no lo cojas, tal. Y él estaría intentando beber, lo deja, bebe, no bebe. El juego que podría haber hecho con el espectador, ¿no? O que, no sé, lo que hubiera sufrido. Pero yo creo que es más impactante si te lo sueltas, ¿sí? Llega el tío Aún se encuentra mal, va al médico y le dice que se va a morir porque la han envenenado. Entonces, yo creo que eso da mucha lógica luego a la escena en la que él va corriendo por la calle y ve su vida, la vida que nunca tendrá, pues la ve pasar ante sus ojos, empieza a dar cuenta de cosas que las que a lo mejor no había pensado hasta ese momento, ¿no? Todo ese punto que yo creo que le da a la película pues bastante fuerza es precisamente por eso, por lo repentino y lo inesperado de la situación, ¿no? Y de las pocas cosas, o sea, de otras muchos errores que podría haber tenido, uno de los mejores que salva, que creo que es ese, que es un momento, en el momento en el que uno se entera, o sea, de la noche a la mañana, que es que está envenenado, que va a morir, que no tiene remedio, que no sabe si va a ser un día, dos o una semana lo que va a vivir, pues el cómo reaccionas ante eso, que podría ser pues el mayor error de la película, o sea, podríamos hacer cosas totalmente inverosímiles a lo que verdaderamente hace, que tampoco es que pueda estar muy bien o muy mal, pero sí lo justifican muy bien, encaja muy bien con una escena muy rápida, pero bien enfocada, y cómo te lleva a una investigación en la que también creo que ayuda muchísimo la interpretación de Edmund O'Brien, que aquí está verdaderamente bien, porque sí está muy exagerado. Se rodea de actores que no son tampoco muy buenos, pero el tío sabe sacarle jugo y es que podría haber quedado muy mal. Es que este guión, que puede ser muy entretenido como novela, interpretado podría ser fatal. Y en cambio, pues no sé, te lleva la trama todo el tiempo a... No sé, hay momentos en los que puedes incluso pensar, no que vaya a haber una solución al envenenamiento, pero sí que a lo mejor el desenlace es inesperado. Y al final, pues yo no sé si es inesperado o no, pero por lo menos es que te tiene en vilo toda la película, cuando la acabas dices, joder, acabo de ver una buena película. Pero no. Mira, ahí yo creo que donde realmente es inteligente es decir, vale, tú planteas que está muerto desde el principio, entonces el espectador ya, para empezar, está soqueado, porque ya sabe cómo va a acabar el protagonista, ¿no? Luego le entra el afán, como al protagonista, de buscar cuál es la causa por la que lo han envenenado. Tú, en principio, te empiezas a pensar, bueno, pues será porque, como es un mujeriego, porque llega, quizás ahí sea de hecho la película un poco cansina, te explica demasiado, durante demasiado tiempo, que es un ligón, porque hay muchas escenas en la que se ve que es un Don Juan. De hecho, yo creo que excesiva, si ahí sería un fallo, porque cada vez que se encuentra con una es una mirada, es una historia, en el hall con una, en la recepción con otra, con el marido, en el taxi, en el no sé qué. Es excesivo, sí. Es quizás excesivo, pero claro, dices, bueno, la primera sospecha, que es la misma que tiene él, joder, es que yo debo tener por ahí un montón de maridos y mujeres ahí buscándome las cosquillas. Pero luego hace una cosa interesante, que es vincular todo con el tema del iridio, el documento y tal. Entonces, claro, tú enfocas todo a eso y luego ya te cambia el paso. Te dice, vale, eso no era la causa. En el fondo ha habido un asesinato pasional, que alguien ha intentado hacer pasar ese asesinato pasional por suicidio, y ese suicidio, si aparece el documento que tú firmaste, no es verosímil y van a pillar al asesino porque no va a sostenerse el suicidio. Y como tú eres quien ha firmado el documento, vamos a por ti. Y al final, que el mismo protagonista lo reconoce, porque me han matado. Simplemente por firmar un documento como firmo miles a lo largo del día. Y ese cambio en el guión es lo que hace que un poco que la película se sostenga, porque si no, también se hubiese agotado enseguida. Respecto a lo que he dicho... Respecto a lo que ha dicho Abraham del suspense, va, yo estoy de acuerdo en que no es un suspense a lo Hitchcock, pero sí estaría de acuerdo con Álvaro en que tiene muchos toques de suspense. De hecho, a mí la escena del envenenamiento, yo creo que queda bien claro que lo envenenan, ¿no? Y no hace un recurso tipo Hitchcock, que sería primer plano del vaso con una ondulación del agua para decirte aquí pasa algo, luego el vaso, no. Se centra en la figura del misterioso, que además está muy bien. Un tío que va siempre de espalda, con el cuello del abrigo subido, además un abrigo jaspeado. Hombre, sí, con los cuadros detrás. Sí, ese, que es un poco... Que ya lo sabes. Que lo es un poco de... De cómic, ¿no? Lo único casi que puedes ver en ese bar es al tío del abrigo. Está todo el rato pendiente de él, ¿no? Y cuando pide el vaso, ves que ha cambiado. Claro, te queda la duda de qué le da. Si le da un somnífero o qué más le da, ¿no? Luego le da, claro, ese... Ojo, o el antídoto, ojo. No sé, claro. Pero yo creo que por lo menos vas esperando y dices, si él se da por asesinado, es que ha sido envenenado. Y yo creo que ahí ya concluyes que lo ha asesinado él. Por eso luego, cuando descubre al del abrigo otra vez y se da la vuelta más adelante en la película, pues ya te está diciendo quién lo ha matado. Yo creo que es inteligente y, bueno, es muy distinto al lenguaje de Hitchcock, menos suspense, pero desde luego yo creo que suspense tiene bastante. Sí, es más simplista, ¿no? Más simplista, desde luego. Sí, ¿no? Está hecho construido de otra manera, de otra forma, no como hacía Hitchcock, pero también funciona, o sea, es lo que te digo, es una película que sabiendo el final desde el principio te mantiene intrigado en a ver qué es lo que está pasando y por qué a este hombre lo han envenenado, ¿no? O sea, consigue mantenerte el suspense de lo que, el interés, ¿no? De, por ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Eso está muy bien. Me hizo mucha gracia porque yo no sé en cuántas películas sale el edificio Bradbury que sale en Blade Runner y aquí yo no recordaba que salía y cuando sale es que es tan característico que digo, mira, el edificio Bradbury. Siempre está. Las escaleras, ¿verdad? Sí, son inconfundibles. Está muy bien. Bueno, sí. A ver, una cosa que le cogió a Hitchcock fue lo de, que también es una idea buena del fotógrafo, que es lo del tóxico luminoso, ¿no? En sospecha el vaso ese de leche iluminado, ¿no? Aquí cuando le saca el doctor el tóxico y apaga la luz. Ya, pero ahí me parece un poco casi hasta de comedia, ¿no? Porque dice, ese es un veneno fluorescente. Mire, apaga la luz. ¿Está usted seguro? Si apaga la luz, y brilla. Hombre, joder. No sé, es un poco... Pero bueno, es muy efectivo. No, prefiero claro. no imaginarme cómo habrá orinado este hombre esos últimos días de su vida. O sea, ¿qué orinará? Porque claro, si sale así de sangre, madre mía. No, pero el recurso yo supongo que para la época estaba bien, pero ahora nos resulta muy naif, ¿no? Una sustancia fluorescente, pues es un poco... En fin, sí. Es un recurso yo creo que más visual y narrativo que otra cosa. En cuanto a secuencias negras, tiene una secuencia muy de cine negro, que es el tiroteo justo después de salir de la tienda de fotografía, ¿no? Cuando acaba en esa especie de fábrica semi-abandonada, allí sí, con de trastos, o sea, ahí hay un tiroteo. Eso es cine negro puro que te recuerda, pues eso, a secuencia de la mamá de Shanghai de los espejos, por ejemplo. No es una secuencia así de estilo. Y se tropieza y salen tres palomas volando y... Sí. Sube las escaleras, el ruido, además, sí. El sonido en esa escena es muy bueno. Y además conectas la suciedad del traje con la suciedad que llevaba al principio de la película cuando estaba en la comisaría. Que le ves con el traje totalmente destrozado, manchado y las mismas manchas las tiene, no se las quita, no desaparece en toda la película desde el tiroteo ese. Entonces ahí dices, coño, ahí por eso te lleva el traje manchado. Por esa sí, escena. Hay una escena que a mí me gusta mucho. Es que habéis contado muy de eso. Sí, que es... A ver, dejarle un momento a Manuel. Sí, una escena que está muy bien también es el tiroteo en el Drugstore, ¿no? Ahí en la tienda esta nocturna, ¿no? Tiene un aire de, pues, de verosimilitud, pues, muy superior a lo que es el habitualmente las escenas de acción de esos años, ¿no? Parece como muy realista, ¿no? Me recordaba un poco, pues, a Gun Crazy, ¿no? Estas series B que las escenas de violencia, están bastante bien, incluso han aguantado bastante bien, digamos, el paso de los años. El demonio de las armas, ¿no? Y un policía que por fin mata al malo, tío, que eso ya parece que le cuesta verlo en una película. Juega mucho con las sombras, porque hay momentos en que el asesino ve la sombra de él, el otro ve la sombra del otro, y luego hace también el montaje Eisenstein con rostros en primer plano de gente gritando, de señora gritando y tal. Entonces ahí el montaje y planificación está muy bien. Yo uno de esos gritos de una de las señoras me recordaba un poco a los gritos estos de las películas también de serie B, pero de ciencia ficción, a la humanidad en peligro. No sé por qué ese grito de ¡ay, que viene una hormiga gigante! Pero ya tiene Rodolfo Maté tiene cuando los mundos chocan, ¿no? Esa película. Sí, ha dirigido. Pero no, esa escena además tiene un punto que es cuando uno de los barman le metiera una botella a la cabeza al tío, que yo digo, esa escena o no la repiten, o no le sale la primera, o lo dejo como está, porque es que le dan la cabeza perfectamente al pistolero. A mí me hizo mucha gracia esa escena, cuando va el tío ahí con la botella y le da. Aunque lo ha comentado Gitorso Jan, aquí ya no hay marcas del expresionismo alemán. Sí hay algún retazo en la escena que has comentado claramente, sí. Y también quizás en el pescador, en ese club de jazz, ahí también hay algunas cosas en cuanto que ves figuras alargadas, sombras alargadas, luego ves cosas muy de director de fotografía, ¿no? Como que empiece el saxofonista negro a tocar, se quite y detrás esté prácticamente igual que el cartel que lo anuncia, ese tipo de cosas sí que es un poquito... Sí, además, Es ese que se rodó, rodaron la actuación en directo del grupo de jazz, pero la música no corresponde a ese quinteto de jazz. En realidad es una música de, bueno, la música es de Dimitri Tionkin, y es una big band realmente lo que está sonando, ¿no? Con un bebop ahí exagerado, que además hacen el chiste de, del camarero, que dice que no le gusta esa cosa tan estridente, que a él le gusta, no me acuerdo a quién dice, pero que es uno de big band, de orquesta, de baile, vamos. Sí, además ahí es el único momento en el que ves primerísimos planos con el sudor y tal, aunque como dices tú, no termina de encajar lo que tocan con lo que ellos, lo cual no le creo que le venga mal a la escena, porque como he dicho, creo que es una escena pues casi como irreal en todo su momento. Has citado a Dimitri Tionkin, la gente lo debería conocer porque este es otro de los grandes de la música. Oye, más de 120 títulos, 3 Oscar por Solo ante el peligro, por Escrito en el cielo y por El viejo y el mar, y más de 10 nominaciones, entre ellas El Álamo o 55 días en Pekín o Caballero sin espada de Capra, que esa película, me encanta. Tengo que buscarla algún sitio para hablar de ella, quizás destinarla aquí. Sí, hombre, Dimitri Tionkin, además, el tema ese del Álamo le mete Tarantino en la última, la de Django Desencadenado. Sí, sí, buen gusto tiene, aunque cierto compositor que no tiene ni idea. No, pero fijaros a lo que nos está llevando esta película, ¿eh? Es una película probablemente defenestrable por mucha gente que es amante del cine negro, porque tampoco es de las más destacadas. Pero ¿por qué la he traído? Es que, mirar, en un rato que llevamos ya hablando de ella, pues este Rudolf Maté pues no era nadie, pero joder, sabía de fotografía, ha hecho cosas buenas, sacamos determinadas escenas muy interesantes y tal, perfecto. La música, ya acabáis de decirlo. Los guiones, pues mira los que eran, macho. Es que tenemos ganadores del Oscar, como has dicho, por Confidencias en Medianoche y tal. Fotografía con Ernest Lasso, tal. Es que... Todo, o sea, que va sacando cosas y dices, coño, es que esto forma parte de la historia del cine negro, o sea, a quien le guste. Sí, hombre, mira, por ejemplo, la misma secuencia que hemos comentado de cómo está hecha a base de miradas en el pub, cómo se ha llevado la mujer a Frank ahí a la fuerza, y está él con una cara allí de tengo que cargar con esta tía, que se le echa encima del hombro y le mira y le pone ojitos con el marido al lado, enfrente, el marido está ahí mirándole con una cara de odio, de decir, pero deja, pero qué hace esta con este aquí tan encarmelada, y él con una cara de no me la consigo quitar de encima, y todo es a base de miradas, ¿no? Todo ese diálogo hecho a base de miradas. Muy bien hecha, esa escena está muy bien. Sí, pero os quiero preguntar una cosa, porque aquí creo que estaréis de acuerdo conmigo. Antes habéis citado de pasada a ese matón que es Chester, que lo hace Neville Brand, que además era su primer papel. Yo, entre cómo abre los ojos y la dentadura que tiene, chicos, yo no sé si me da más risa o me da más miedo. Tiene un punto histrión de locura que cuando va diciendo que lo va a torturar y esto en el coche, o sea... Tiene un rostro muy, no sé. A mí el caso es que me recordaba a alguien. No sabes si estás sobreactuado o de verdad es un psicópata que te da caganguelo, porque luego en guión está muy bien construido, porque está todo el rato dándole golpes en la barriga, y está todo el rato, toma, te doy en la barriga, ¿no? Como sabe que lo han envenenado y sabe que tiene el estómago jodido, le está todo el rato golpeando en la barriga, diciendo, este tiene la barriga floja, toma. Bueno, el Miguel lo dice, tengo el estómago trastornado, que me hace mucha gracia ahí el doblaje ahí. Como si tuviera doble personalidad, el estómago, ¿no? El doblaje curioso. Que tengo el doblaje, tengo el estómago trastornado. La gente que pueda acceder ahí ahora, el doblaje es del año 80 y tantos, es la voz del que dobla a Schwarzenegger, o sea, es muy curioso. Quien quiera ver esta peli verá que el protagonista es Schwarzenegger. Sí, bueno, de esta película, además, que se puede ver fácil porque no lo hemos comentado, pero lo comentamos ahora, el productor Leo Popkin, que de Cardinal Pictures, se le pasó en 1977 renovar los derechos, y es una película de dominio público, por eso se han hecho luego versiones, y por eso, bueno, en principio ahí está. Yo le he dicho que hay 22 versiones en DVD. Sí, pues no me extrañaría, porque el que quiera sacarla y doblarla, pues prácticamente puede hacerlo, claro. Lo puede hacer, sí. Nosotros podemos hacerlo. Además, quien quiera en YouTube, entra en YouTube y la tiene entera. O sea, sí, entra en YouTube y está entera y no hay problema. O sea, si alguno nos está escuchando sin haberla visto, que no entendería por qué, que no somos sí, en cuanto a cine negro, también está el tema de la fatalidad, ¿no? De un personaje que tiene la suerte echada, ¿no? Que es una cosa muy de cine negro que ya hemos visto en otras películas de las que hemos tratado, ¿no? Esa fatalidad, ese destino, ¿no? Que por más que luches contra él, estás abocado a terminar así. Sí, otra cosa que nos faltaría sería un poco la corrupción policial y los bajos fondos, que aquí realmente no hay bajos fondos. Aquí es cuestión de prácticamente alta sociedad, gente celos y crimen pasional, pero ya con gente aburguesada. No, no, hombre, también teníamos el gángster, ¿no? Como dices tú también, de alto nivel, ¿no? Uh-huh. En el extranjero, que está ahí. Sí. Y es verdad que ahí es cuando ya de verdad sí está todos los elementos del género ahí se mezclan, por ya no solo los pistoleros, sino también este, Mayak, sí. El punto exótico, ¿no? Del que está detrás de todo, ¿no? Que al fin y al cabo es el que sale a flote. Que también, antes decía los diálogos, aquí también es muy interesante, ¿no? Cuando el matón está ahí pulsando, ¿no? Y dándole caña a Bigelow, que claro, el tío, como al fin y al cabo, pues sabe que, como dice la película, tiene las horas contadas. Es interesante, ¿no? Esa reflexión que hace de no insistas, que sus ojos dicen que no tiene miedo. Como diciendo, si no le vas a frenar lo que él quiere, ¿no? Entonces, a mí esa escena sí me gustó, cuando se va resolviendo el tema de este que firmó la escritura, que tenía otro nombre. Que luego también es verdad, dentro de lo que estáis diciendo de otras películas, digamos que esa segunda parte de la película nos encontramos con el follón de los nombres, que tienes que estar pendiente de los nombres de todos, que es el feeling. Era Holiday. El Rakubian, que si el feeling, que si el no sé qué. Sí, además, algunos tienen dos nombres. Espera, empieza un poco a simplificar y ponerle cara a los nombres, porque como te pierdas un momentito, ya la has cagado. Y es más, es verdad que está logrado eso también. Sí, que es más, el que tiene dos nombres precisamente es el que luego lo acaba matando, al que no le vemos la cara en ningún momento, y a mí se me hizo súper confuso, porque claro, yo veo aparecer un personaje que no había visto, que solo se ve la foto y que encima no mete el inserto de la foto, porque ahí lo lógico, cuando está la chica con la foto, le dice, y él coge la foto en la mano y dice, este es Renal, ¿no? Este es Renal. Y entonces ese era el momento en que ella tenía que meter un inserto de la foto para que nosotros viéramos la cara, y luego cuando Renal está en el despacho, cuando él va al despacho y resulta que está allí y entra en el tiroteo y se lo acaba cargando, que sepamos que es Renal o el Rakubian, ¿no? Que es al final es el mismo personaje. Pero es que no nos mete el inserto, y yo creo, yo sé si me he pasado 5 veces hacia atrás la película, para adelante, para atrás, para ver quién era ese tío, porque digo, aquí aparece un personaje de la nada, va y... Pero mira, por lo menos no le sobran muertos, como en una película que trajimos, no sobra ningún muerto. Aquí todos los muertos están bien muertos y sabemos quién los mata. Y luego lo de la fotografía da lugar a esa escena que a mí me parece graciosa, cuando va a esa, digamos, empresa dedicada a las fotografías. Y le dije, oiga, quería saber aquí quién es. Sí, además tenía el una, cliente, ¿no? Tenía una ubicación. Somos una empresa seria. Bueno, le doy 20 dólares. Bueno, entonces sí. Y además que estaba ubicada pues en un sitio muy peculiar, ¿no? Se puede decir ahí en medio. De una fábrica cerrada, sí. Sí, es que ahí era tan corrupto el jefe como el linotipista que sale de dentro. Que se le saca un extra. Hombre, joder, a ti te vienen 20 dólares son 20 dólares. Yo también se la habría dado. Sí, claro. Sí, bueno, joder, con 20 dólares hace mucho en ese momento. Bueno, yo creo que salvo que queréis apuntar, si queréis, hacemos un turno si queréis apuntar o entrar directamente el que queráis, y yo creo que lo vamos a ir cerrando porque tampoco nos da para mucho. A ver, para mí si quiere apuntar algo, que apunte ahora. Para mí la gran fuerza que tiene esta peli pues es la premisa, luego que es coherente con la premisa con la que empieza, no te hace trampas. La gran fuerza que tiene pues son los exteriores reales, cuando va corriendo por la calle, la escena del autobús, ¿no? Se ve que está filmado en la calle, que es un autobús real y que no hay decorados, y eso le da mucha fuerza a la película, ¿no? Todo lo que es el tema de lo que puedes ver el mundo de los años 50 realmente en esta peli. Lo que más me flojea a mí todo el tema de estudio, pues que se ve que es una película de poco presupuesto, son pues eso, unos decorados baratillos, bastante monótonos y bueno, y también lo que decís, la trama es confusa, pero bueno, como es tan rápida, a veces pues si te dejas llevar incluso por el movimiento de la película, pues un poco como que te termina dando igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos dos puntos, el tema de utilizar escenarios reales e incluso el edificio Bradbury, ¿no? Está muy muy bien fotografiado. Y el tema de la premisa, pues yo creo, y la interpretación, claro, de Edmund O'Brien, que está fenomenal, pues yo creo que es la fuerza y por lo cual yo creo que estamos hablando de esta peli ahora mismo, ¿no? Efectivamente, cine negro puro sin abarcar mucho público tampoco, por eso mismo estamos hablando de serie B. Yo no quise traerla como la gran película que quería descubriros a todos, sino como una película que, bueno, que se podía ver. Son 80 minutos súper ágiles, súper entretenidos. Borro un poco de la ecuación al tema de Pamela Britton, que es la actriz que interpreta a Paula, que es la novia, porque, bueno, pues no llega, o sea, no da el nivel, pero bueno, no pasa nada, o sea, intenta cubrir un poco el expediente y todo lo demás, pues eso, es buena música, buenas escenas, buena trama, buen guión, bueno, y tan buen guión que además ya habéis comentado, ¿no? Remakes en los 60, en los 80, quien quiera ver a Dennis Quaid ahí en su versión está muy bien, seguro que comentamos ahora brevemente. Y nada, yo creo que poco más que añadir, que a quien se anime a verla, que la vea otra vez, y quien no, pues oye, tiene aquí una película nueva que con que entre en YouTube y le pinche, pues puede por lo menos el principio y verá cómo le sorprende. ¿A Fran? Y Remake también, digamos, no declarado, creo, en el 2006, ¿no? La de Crank, veneno en la sangre. Por supuesto. De Staghan, ¿no? Que está, digamos, una especie de remake de esto. Lo que pasa es que se tiene antídoto, pero sí, bueno. Sí, con la China ahí. Ay, qué buena esa escena. Bueno, pues es una película notable que se puede ver. Y que, a mí me gusta mucho el personaje, cómo está construido, por ejemplo, con base de guión, porque es un tío que se quiere ir de picos pardos, pero no en su pueblo, porque al principio le entra una cliente y él no le hace ni puñetero caso, ¿no? Aunque le está entrando ya a saco, porque claro, este lo que quiere es irse de picos pardos fuera al pueblo, para que las cosas que se hacen en el pueblo al final las acaba sabiendo todo el mundo. Entonces, este lo que quiere es largarse el pueblo para irse de picos pardos. Luego, a mí me flojea mucho la historia de amor. Los diálogos son muy flojos. O sea, no hay esos dobles sentidos del cine negro. No están todo el rato. Ay, te quiero mucho. Pero para decir que te quiero mucho, diciendo te quiero mucho, no mola esto del cine negro. Hay que buscar otras palabras para decirlo, ¿no? O sea, entonces, ahí me flojea la historia de amor. Y luego hay otras cosas de planificación un poco extrañas, ¿no? Como montaste los planos que tenía por aquí apuntado, en las conversaciones, mete planos con una dirección muy parecida, un tamaño muy parecido, igual un plano medio, con dos o tres personajes hablando, y hace un plano cambiando el eje, y luego cambia un contraplano muy como contrapicado, picado. A veces hace unas planificaciones un poco extrañas, muy de serie B, ¿no? Y bueno, le dan un aspecto así peculiar a la película, que bueno, no, que le van bien, vamos, le van bien porque es cine negro. Y luego, una cosa muy inocente también de la película, que es el tema del MacGuffin, que hemos hablado muy por encima de él, que es el tema del iridio, que al final es lo que menos importa en la película, que es lo que ha vendido o no ha vendido, ¿no? Pero es un MacGuffin clarísimo, que era en la época ese miedo al misterio nuclear, ese rollo del iridio, como en Encadenados, ¿no? Otra de Hitchcock, ¿no? El rollo del uranio en las botellas de vino, ¿no? O sea, que en el fondo tenían una carga de inocencia muy grande estas películas. Bueno, no te creas, pues yo el otro día estuve escuchando lo que hicieron los españoles con las rocas lunares y alucinas, porque para estudiar las rocas lunares que les dieron los americanos, las tuvieron que irradiar, las irradiaron en una central nuclear, y luego después de hacer las pruebas ordenó al generalísimo que se deshiciesen del material y lo tiraron por la alcantarilla. O sea, que sepáis que en Madrid han estado haciendo catas sobre la contaminación durante mucho tiempo porque echaron ese material por la pileta. Álvaro, ¿quieres decir algo más antes de que pasemos ya a la siguiente? Sí, bueno, pues ya analizado en conjunto y en relación con el principio y con el final, pues me quedo con un poco el contraste este, ¿no? De encontrarme con la mitad de la película, pues el viaje de este señor ahí de conociendo a gente variopinta y un poco la noche de San Francisco, totalmente casi como si estuviéramos hablando de una comedia para pasarnos luego a un thriller, ¿no? De tensión, ¿no? Y ya con elementos, como hemos dicho, de cine negro. Pero sobre todo es que es curioso, ¿no? Cuando empiezas la película sabiendo que este va, que va a morir, y de repente luego le ves ahí un poco deambular y sin saber qué hacer por la noche, como si estuviéramos hablando de una, bueno, de último viaje, ¿no? Para luego al final encontrarnos con se ve envuelto una trama ahí sin beberlo, ¿no? Sin querer saber. Por qué se ve envuelto en ello, hasta que al final pues inicia esta investigación que no le va a servir de nada, simplemente por hacer su curiosidad, porque lógicamente ya le han dicho que va a morir. Bueno, pues a mí ese contraste, ¿no? Lo que más me ha llamado la atención, y sí destacó por eso, porque casi de una comedia te vas a un drama, pero con, bueno, pues con tintes de suspense, género negro. En fin, yo creo que como espectador, bueno, pues me lo he pasado bien. Bueno, yo tengo un amigo que es muy vacilón, que cuando ve una película, sea la que sea, le gusta resumirla de forma estrambótica, contando una película totalmente distinta, pese a que cuenta cosas de la película. Si hacemos un resumen estrambótico, ya por terminar, con una nota de humor de esta película, diríamos que es la historia de cómo un tío llega a comisaría, dice, oye, me han asesinado. Todos lo ven que no están muertos, explica su historia, cuando explica su historia se muere, y el ordenanza dice, oye, esto hay que registrarlo, ¿cómo coño lo ponemos? Y dice, bueno, simplifica, pon que ingresó cadáver y a otra cosa. Y además la policía hace eso, lo pone eso y es como si no hubiera, tú pon eso y pasa del tema. Y ya nos inventaremos el resto. A ver cómo se lo contamos a los médicos, ¿no? Bueno, señores, pues vamos a hacer ahora paso para una cuñita y después regresamos con la siguiente película, a ver si no nos trae mucha polémica. Venga. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Bueno, pues después de escuchar la cuña de ese infecto programa que se llama Alternativa Loader, que no debéis escuchar porque sus colaboradores... Qué gente más indocumentada, qué indocumentados, qué poca cultura que tienen, qué gente, ¿verdad? No saben de cine y tampoco saben hablar. Bueno, pues nos ocupamos ahora de la segunda película que ha elegido nuestro compañero Alcón Maltés, Dark City, una película de 1998, de Alex Proyas, una película de 100 minutos que en su versión del director se va a 111 minutos, haciendo un cambio fundamental para mí, que es eliminar toda la introducción que le impusieron un poco desde New Line Cinema, en la que prácticamente se destripa la película, que es una cosa que nunca entendí. Yo para esta ocasión he revisitado la copia del director. Voy a empezar por preguntaros si habéis visto la copia del director o la normal. Pues yo he visto las dos, ¿eh? Las dos. Y vamos, sin duda la del director gana muchísimo. Sí. Muchísimo. No porque haya escenas que te revelen absolutamente todo, sino porque te completa la película de otra manera. O sea, te da otro punto de vista. Solo con alargar determinadas tomas y con eliminar determinadas voces que te sobran, vamos, te hace ganar muchísimo. Si alguno no la ha visto, recomendarías entonces, sí, ¿no? La copia del director. Sí, la pena es que no la va a poder ver doblada, pero sí. Incluso en versión original, eso, que la versión del director solo está en versión original porque no se ha editado en España, según tengo entendido. Entonces, solo hay manera de verla así y de manera no muy legal, digamos, claro. No hay manera de conseguirla. Bueno, Amazon. De todas formas es eso. Yo creo que es que la copia del director, el montaje del director, trata al espectador como una persona inteligente, ¿no? O sea, claro, es que la otra te lo dice todo al principio, o sea, te mete una voz que luego esa voz en off, durante la película, te lo vuelven a contar casi de la misma manera, porque hay dos personajes que te cuentan exactamente lo mismo, pero te lo cuentan al final. O sea, te dan la explicación al final, que es como tiene que ser, ¿no? No al principio. Y luego que hay la del director, yo creo que mete muchísimos más detallitos, mucho más más simbolismo, porque juega un montón con, bueno, luego hablaremos con varios símbolos que aparecen de forma habitual en la película, que en la versión de producción están cortados y no hay ese juego de simbolismos, por ejemplo. Sí, no, yo creo que es un poco apelando también al gusto del consumidor. Si quieres que directamente ya de una manera rápida te metan en la película, o sea, te metan en lo que la historia te quiere, la película te quiere contar, desde luego que quédate con la versión comercial. Si es lo que dice Abraham, si es de los que te apetece que te lo pongan difícil, le des al coco y empieces a buscar respuestas por tu cuenta, al margen, ¿no?, de las que se pueda hacer el protagonista, pues yo recomiendo la versión del director. Entonces es verdad que también hay consumidores pues que quieren que esté ya todo mascado y que se lo aplique muy muy muy rapidito y de una manera más fácil. Tampoco también es tan depende cómo ¿no? esté tu estado mental. Yo he visto las dos en un estado de poco, bueno, he tenido faringitis, he tenido fiebre y he tenido la verdad. Cuando he visto la versión comercial, he visto después la versión del director, digo, coño, este tenía que haberlo visto al revés. Primero la comercial y luego la del director. Ah, es que yo la vi así, claro. Yo vi la comercial. Sí, no, es cierto, es verdad. Pero sí, te mantiene más interesado la del director. Sí, la del director te mantiene más interesado porque no sabes qué está pasando. Entonces tienes ese interés por saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y por qué suceden esas cosas y por qué a este tío le pasa eso. Y la otra no, la otra ya te dice lo que está pasando al principio y ya pierde interés. Hasta que ya el Dr. Rever, tú te puedes hacer una idea, pero hasta que no ya el Dr. Rever se lo está explicando, que es casi el último tercio de la película, joder, hasta entonces, mi coco estaba a pleno rendimiento. Entonces, en ese sentido, pues funciona. Lo que ocurre es que mi estado mental no era muy, muy bueno, pero aún así, joder, desde luego que por lo menos el efecto de sorpresa, que es de lo que se trata, ¿no? Pues desde luego que engrandece, ¿no? La proyección. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, pues, están las dos. El espectador puede elegir. Si le apetece meterte en una forma, que te lo expliquen en una forma rápida y directamente ya tener la respuesta, pues, oye, anímate a la comercial. Si te apetece, ¿no?, darle al coco y, oye, ¿y esto por qué? Y ahora resulta que hacen esto de los edificios, empiezan a cambiar aquí los recuerdos. Hostia, ¿esto qué coño es? Pues, desde luego que sí es verdad que para luego la satisfacción de la sorpresa, pues, desde luego que gana más. Partiendo de que es una peli, en mi opinión, pues normal, pero que por lo menos ese plus lo da la versión del director. Manuel, que no te hemos dejado antes. Sí, no. Yo creo que tampoco es tan complicada la versión del director, ¿no? Yo vi la comercial en su día cuando fue estrenada y he vuelto a ver ahora la versión del director. La verdad es que no veo tantísimas diferencias. Pero claro, es que la otra la vi hace la tira de años. Yo creo que es una obra, por lo menos la versión del director, que es la que he visto ahora, la que más recuerdo, pues bastante apreciable y tampoco es tan complicada de entender, ¿no? Bueno, ¿cómo claro. estás? ¿Cómo ahí estás? Si me permitís defender solo el que yo traiga esta película aquí, a este ciclo tan negro, yo creo que le soporta un poco más la versión del director, porque por lo menos hasta un momento de la película tú puedes estar creyéndote que estás viendo una película de cine negro casi casi, bueno, de neo-noir casi casi pura, ¿no? Y luego de repente se transforma en otra cosa casi casi opuesta, ¿no? O totalmente distinta, pero vaya, la otra versión es que desde el primer momento dices, joder, ¿qué he venido a ver?, ¿no? Pues es distinto, ¿no? Desde el punto de vista estética, yo no creo que sea solo neo-noir, sino casi casi es film-noir, incluso de los 50. Durante parte de la narración también estaría de acuerdo en que sería neo-noir, que es un campo muy amplio, ahí podríamos meter Blade Runner, podríamos meter Chinatown y podríamos meter un montón de películas. Yo no te voy a criticar que la trajese ni muchísimo menos, y creo que tiene un pase meterla dentro del cine negro. Sí quiero aclarar un poquito porque ha quedado un poco difuso, además nos hemos pisado con el tema de lo que es la copia del director. Porque esta película, cuando se rodó y se terminó de rodar, tuvo dos problemas. Uno fue, como ya he dicho, la imposición de New Line Cinema, que le obligó al director, para que quedase más clara, a hacer una introducción en la que el papel que protagoniza Kiefer Sutherland, que es el doctor Daniel Schubert, hacía una especie casi de resumen de todo lo que era, con lo cual no había que hacer ningún esfuerzo por enterarse de qué ocurría. Y hubo un segundo problema que dio lugar a cambios, y es que en los pases de prueba el público durante un rato se aburría, por lo cual se introdujeron escenas más, digamos, de acción, más pirotécnicas, y se tuvo que completar alguna cosita. La copia del director lo que hace es quitar esa primera introducción explicativa y hace otra cosa que tú igual has notado, que has visto las dos, Javier, que me interesa mucho en esta película, porque es una de las películas que tiene el ratio más bajo de ASL. O sea, aquí en la versión original hay un cambio de plano cada 1,8 segundos, que es una verdadera burrada. En la copia del director es un poco menos, pero tú date cuenta que es 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio. Es que el cambio de planos es constante. Es que cuando hay una conversación ves, por ejemplo, en la piscina, ves a Kiefer Sutherland un segundo 50, a uno de los hombres de negro, por llamarlos así, por no desvelar más, 1,50. Es absolutamente brutal. Sí, sí, es brutal, brutal. Eso, es embriagante, todo estaba marcando, efectivamente, ¿no? Y lo vas notando en toda la película, o sea, el ritmo es distinta, es una película distinta, y por eso yo creo que todos la marcamos como de culto, ¿no? Yo la vi la primera vez en el cine y me quedé flipado, porque dije, joder, qué película más extraña acabo de ver en el año 98. Sí, pero yo creo que eso tiene también mucho que ver con el tema de los relojes y el tiempo que marca la película. El tema de los relojes es constante, constantemente aparecen relojes en todas las casas, todo el mundo lleva reloj, el tiempo es importantísimo, se para todo el mundo se queda dormido a las 12 para la sintonización, o sea, es muy importante el tiempo, y entonces con esa planificación también lo que te hacen es, pues eso, marcarte un ritmo de segundo, segundo, segundo, segundo, prácticamente es así, y te marca ese ritmo. Sí, sí, sí. Pero hasta los efectos especiales. Sí, pero a ver, vamos a centrarnos, porque además esta es una película que tiene un montón de elementos ahí escondidos, de referencias en los números, en los nombres, en lo que se cuenta, pero para construir un poquito la casa, como hemos hecho antes, por los cimientos, te voy a volver a pedir, Halcón, que nos hagas un pequeño resumen de la historia, y luego hablamos brevemente un poco del director guión. Música, que es interesante, y fotografía. Venga, encantado. Voy a intentar ser breve y no desvelar mucho, ¿no? La película comienza con el protagonista despertándose en una bañera y bastante extrañado, ¿no? Parece que tiene amnesia. Se encuentra en un hotel, en una ciudad además con un ambiente muy oscuro, muy, muy opresivo, con un ambiente, ¿no? Una estética de los años 40, 50, ¿no? Y a su vez enlaza con una investigación que la policía está llevando a cabo para descubrir al asesino, un supuesto asesino en serie de prostitutas, ¿no? Entonces, según se va descubriendo facetas de esta personalidad que lleva Rufus Sewell, que es un actor del que creo que se le puede sacar más partido que el que se le ha sacado después, ¿no? Que es John Murdoch, el personaje, parece estar trastornado, ¿no? Por la infidelidad de su mujer, ¿no? Su mujer la ha sido infiel, que es Jennifer Connelly, a la que yo creo que todos le perdonaríamos alguna cosa, seguramente. Y a través de esa infidelidad, pues va viviendo que tiene recuerdos que no le encajan muy bien. Se encuentra un poco inconexo con su infancia y tal, le llevan a un lugar que se llama Sell Beach y hay situaciones un poco vagas, ¿no? Entonces poco a poco va a ir viendo que puede que todo no es lo que parece, ¿no? Que hay unos personajes que se llaman los ocultos, que parece que están ahí siempre como observando lo que ocurre en la ciudad y tal, y a su vez hay una figura que es la del doctor, una especie de científico psiquiatra que maneja los hilos con estos ocultos de todo lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Entonces básicamente se está describiendo esto en un ambiente muy de cine negro. Pues un asesino en serie de prostitutas, un tío que parece que pierde la memoria, que debe ser ese asesino, pero no lo sabemos muy bien. Un tío, además, al que le vamos cogiendo empatía porque es el protagonista y quiere descubrir qué ocurre detrás. Y luego una mujer que tiene al lado, bueno, pues que le va a ayudar, ¿no? A intentar sacar qué ocurre, qué hay detrás de todo esto. Ojo, con un personaje también muy, muy interesante, que es el de William Hart, que es el inspector Frank Bamberg, que también está intentando descubrir qué ocurre aquí detrás, ¿no? Así que es una película muy, muy interesante y, bueno, que mezcla demasiados géneros de demasiadas formas y bueno, eso es lo que es realmente la película. Uh-huh. Además, segunda película que hacía Alex Proyas, que había hecho varios cortos, y la primera, El Cuervo, otra película que creo que a todos los que están aquí o estamos aquí nos gusta, un director que es muy peculiar, tiene una carrera posiblemente irregular, pese a ello a mí películas como Yo, Robot o como Señales del Futuro no me disgustan ahora, hasta que tengo ganas de ver qué hace con ella Dioses de Egipto, que en principio estaba anunciada para 2016. Un director, además, que le gusta siempre que puede escribir él el guión y producir la película o participar en la producción. Aquí, a la hora de hacer el guión, le ayudó David Goyer, que creo que también se nota un poquito su mano. Haciendo la música está Trevor Jones, que a mí es un compositor que me gusta mucho. En Excalibur me encanta, tiene un montón de películas. Tiene películas que han pasado por Lode, como Dentro del laberinto, tiene Melodía de seducción, El último mohicano, Máximo riesgo, Nothing Hill. El que quiera más datos, que vaya a IMDb. Y curiosamente se incluyen dos temas muy muy de cine negro, en los que se supone que canta Jennifer Connelly, aunque en realidad lo hace Anita Kelce. Dos temas muy de cine negro. Ahí estaríamos prácticamente en un nightclub, en cualquier película de los 50, incluso de la serie de cine negro. Y en la fotografía está alguien que ya había colaborado con él en El Cuervo y que después haría Marea Roja, The Mexican y Prometeo recientemente, como es Darius Wolfsky. Quizás lo que más destaque, os lo pregunto y lo enlazamos un poco ya luego con Matrix, sea el guión. ¿Creéis que el guión quizás sea lo más destacado de esta película, luego aparte de la puesta en escena visual? Para mí lo más destacado es la mezcla, Coronel, no solo el guión, ¿eh? El guión puede ser interesante, muy, pero el guión al final puede incluso hasta fallarte si estás solo, porque es lo que le pasa a la película, que no llega a triunfar, quizás porque solo con eso no llegas, pero es la mezcla, es que es un conjunto de cosas que dices, joder, yo no me quedaría solo con el guión, fíjate. No, a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, y os habéis dejado otra cosa vital en esta película, que es la dirección artística de Richard Hobbs, que es básica, o sea, es que es primordial en esta película, porque es que es esa arquitectura expresionista, o sea, es que sí, parece que estás viendo Metrópolis, el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Sí. Súper expresionista. En los edificios, sobre todo retorcidos. Claro. Y además, por otro lado, parece Gotham City. O sea, eso es Gotham. Yo veo eso y veo Gotham. O sea, tal cual. O sea, Sin City, ¿no? O Sin City, por ejemplo. Sí, sí, mira, otro neo-noir. Sí. O sea, la directora artística también me parece vital, pero es eso, es lo que dices, es que es un conjunto de todo, porque la iluminación es mega importante. O sea, si te fijas, aquí todo está construido a base de luces fantasmagóricas imposibles, con luces cenitales, luces desde abajo, con unas sombras súper marcadas. O sea, es vital la iluminación, ¿no? El uso del color que se hace, se usan colores complementarios, se usa sobre todo, está basada en tres colores, es el rojo, un azul muy especial, o del cian, tirando bastante a verde, y el verde. O sea, son los tres colores básicos, no vas a encontrar otro color en la película. O sea, como está construida todos los ambientes a base de jugar con la complementariedad o la unión de esos colores, ¿no? Cómo conjuga el verde con ese cian que es muy cercano a él y que conjunta bien, y cómo se pelea con el tono rojo, esa sangre, esos rojos de la sangre que tanto les gusta a los ocultos, ¿no? Y esa obsesión que tienen por la sangre. Luego lo compararemos con Nosferatu y tal. Y la música, que es también súper épica, ¿no? Eso es grandilocuente, ¿no? Una música súper épica. Entonces, es todo el conjunto, y el guión tan enrevesado y que a la vez es muy claro y te lo hace entender perfectamente, ¿no? Con todo lo complicado que tiene, todas las complejidades que tiene, ¿no? Y lo entiendes perfectamente. O sea, es un compendio de todo. Y se deja el color para el final de la película, pero tampoco nos da un color realista. Es un color también casi de pintura. Claro. Tiene una luminosidad especial, claro, casi no es real, es color, es luz, pero tampoco es real, ¿no? Hay en claro. Ese sentido una falta de realidad en toda la película. Se le pueden ver muchos guiños, muchas influencias del expresionismo, como has dicho. Tiene toques claramente de Nosferatu. En estos ocultos también tienen un aspecto muy a Hellraiser, que es una película de un año antes, y yo creo que está cuidada visualmente. Sí, y más. O sea, el plano, por ejemplo, del doctor llamando desde la cabina es el exorcista. O sea, si te fijas, es que es todo oscuro, la luz cenital. Luego, los pasillos del hotel, todo el hotel es Barton Fink. O sea, está planteado igual. Luego, todo el tema del movimiento de edificios, el momento en que él escapa por una ventana y uno de los ocultos es aplastado entre dos edificios, hay un cortometraje de Terry Gilliam, de una película que está formada por tres, son unos edificios de oficinas que están como peleando, que son como barcos, ¿no? Que se mueven. Que sí, es una parte del sentido de la vida. Uno de los cortos del sentido de la vida, pues es que es igual, hay mogollón de guiños cinéfilos, bueno, aparte del de Blade Runner, que estaba Hay un montón de guiños cinéfilos en toda la película. Yo creo que una parte. Es que es verdad que no es una película, pero una mayoría, ¿eh? Es cierto, que es que, claro. Una parte bastante importante, una parte bastante importante son los efectos digitales, ¿no? Estamos en el año 98. Habían aparecido hace unos años con Parque Jurásico, ¿no? Que creo que es del 93 o 94, ¿no? Creo recordar. Y aquí se utilizaba de una forma pues totalmente acorde con el guión. No sobraban, pero sí cuando lo estabas viendo, joder, estaban ya muy de moda, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, La Máscara y películas así que los explotaban mucho, pero con la seriedad con lo que los explotaban en esta peli, y la verdad es que no. Y estaba totalmente mucha maqueta, ¿eh? Pero vamos a ver, o sea, los efectos digitales, todo lo que son apariciones de puertas y todo eso está muy bien, incluso algunas ondas cuando sintonizan, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Ha envejecido muy mal, y solo esa parte, la parte final. Esa parte de la lucha, yo creo que ha envejecido muy mal. Cuando van girando los personajes y cuando se van lanzando ondas ahí. Sobre todo, queda muy real. Está muy bien las transformaciones, ¿no? Cuando ves la mesa desde un plano cenital, que se alarga, cómo cambian las paredes, cómo, o sea, la transformación de los edificios y tal, hombre, estaba bastante bien, ¿no? Para la época. O sea, visto en cine, yo recuerdo la. Hay mucha maqueta. Sí. Hay mucha maqueta. Hombre, toda la recreación y el nacimiento de edificios y eso, se ve que son edificios de goma espuma que se van retorciendo. O sea, hay muchas cosas, hay mucho que no es digital. Yo creo que es que está muy bien mezclado. Sí que es verdad que al final, la lucha final, incluso el mismo croma de cuando estás volando, pues canta un poco. Pero bueno, como quizás ya te han metido la película en todo ese ambiente, y ya estás embuido en una historia que te está interesando y te está gustando, quizás seas mucho más permisivo con los efectos especiales cuando llegas a ese final, ¿no? Y ya les ha pasado un poco más el tiempo, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo. Les pasa mal, pero porque se quedan solo en digitales. Ese final es demasiado digital. Pero cómo utilizan esos efectos al principio, cómo los van utilizando con las sincronizaciones de la ciudad, dices, joder, ahí estás viendo una mezcla muy, muy bien hecha, ¿eh? De hecho, el final canta, pero es que durante toda la película tú vas viendo el alargamiento de la mesa, el de la escalera, las puertas, eso no canta nada, está muy bien hecho. O sea, es un tebeo. Yo es que me ha recordado a Sin City porque he dicho, joder, tiene un poco de eso. Sí, sí. Cuando has dicho que tiene influencias, tiene de muchas. De hecho, aunque parezca curioso, de Rocky Horror Picture Show, tiene también mucha influencia de ahí. De hecho, se trajo a Richard O'Brien, que hacía en esa película de Riff Raff, precisamente por estar en esa película. También cogió a Sasha y Noah Gunther, que son dos gemelos, para hacer de Mr. Sleep. Y perdonad que lo diga en inglés, como lo he visto en inglés, ya se me han quedado los nombres: Mr. Sleep, Mr. Han, Mr. Bucky y demás. De todas formas, el planteamiento no es tan original como parece. De hecho, si yo os voy a leer ahora lo que es el planteamiento argumental que hizo Bertrand Russell de Tierra de 5 minutos, que prácticamente podría ser un resumen de lo que hay de fondo en esta película, cuando dice: no hay ninguna imposibilidad lógica en la idea de que el mundo haya aparecido hace 5 minutos, exactamente como está, y con una población que recuerde un pasado completamente irreal. Y prácticamente ese es el planteamiento. Sí, no, pero bueno, también está basado, según dicen, que además en un libro de que tiene el mismo nombre que el doctor de la película, Daniel Schrader, ¿no? Schrader. Que es el libro Memorias de un enfermo de nervios, en el que narra pues sus delirios, porque este hombre tenía esquizofrenia y se medicaba y tal, y era también doctor en psiquiatría, y entonces escribió un libro sobre sus propios delirios, y por lo visto aprovechan el nombre de este escritor porque este libro es muy, muy parecido a lo que ocurre en la película. Sí, de hecho ese libro luego fue casi cenital para las obras que hicieron después en el psicoanálisis, tanto Freud como Gustav Jung. Hay muchos de estos referentes, de hecho yo he visto y me parece muy razonable que hasta el número de la puerta que vemos en el hotel, que es el 614, dicen que se refieren al versículo bíblico 6:14 de Juan, en el que se habla de la llegada de un profeta que vendrá al mundo, y en el fondo un poco John Murdoch es un poco ese profeta que viene pues prácticamente a salvar a todos. Hay quien ve en Murdoch un guiño a un libertario escocés de este mismo apellido que dio tierras a los escoceses, y bueno, hay... Y supongo que puestos a buscar similitudes o referencias encontraremos muchísimas. Sí que me gustaría que entrásemos, porque es un punto que fue en su momento muy polémico, en si Matrix es una copia, si no es una copia. Yo, sinceramente, creo que una copia no, simplemente por cuestión de tiempos, porque aunque se lleva muy poca diferencia temporal, cuando se estrena Dark City ya se está grabando Matrix, y el guión ya está terminado. No creo que esté una inspirada en otra, y de hecho creo que Dark City tiene precisamente el problema de ser menos conocida o estar menos valorada que Matrix por la mala suerte de coincidir en el tiempo prácticamente con Matrix y contar una historia que, siendo muy distinta, en el fondo es parecida. Sin duda. Copia directa a Matrix de esta, no, lo que tú dices, por tiempo no creo. De todas formas, también, al fin y al cabo, Matrix no deja de ser un conjunto de influencias, un montón. Y eso no, y es indiscutible, los mismos Wachowski lo dicen. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Sin Deseo, con Miedo a los Invisibles, de Vértigo. Es decir, que en ese sentido yo creo que coge mucho de todo, y al final, y si es verdad que fue resuelta de una manera brillante, hablo de Matrix. Porque luego también tuvo luego su esencia particular. Que coja elementos de Dark City de forma voluntaria, lo dudo, pero si es verdad que no deja de ser, que haya coincidido, que si es verdad que haya semejanzas. Pero yo sí las separo, por lo menos tengo que salvar a Dark City en ese sentido, porque desde luego no creo yo que para esta película hayan tenido que tener en mente Matrix, porque era todo lo contrario. Entonces yo creo que también ponerla como si fuera algo menor o de Matrix, pues creo que me parece injusto. Pero también es verdad que quizá el éxito que no tuvo al principio lo puedo tener después por el boom de Matrix. Y aquí, bueno, pues por lo menos tienes algo parecido, y yo creo que eso, en ese sentido, yo creo que a ese respecto, bueno, pues quizá Dark City se ha convertido en una peli de culto por un poco por el impacto Matrix. Si Matrix no hubiera existido, pues seguramente se quedaría pues en el bluff comercial que pudo tener en un primer momento. Sí, pero bueno, es sospechoso. O sea, yo también creo que a un año de diferencia de salida a la luz, pues ya el proyecto tenía que estar ya muchísimo, o sea, muy avanzado. Pero sí que, aunque sea subconscientemente, ¿no? Si los Wachowski vieron esta película, seguro que metieron cositas en Matrix, igual ya no tanto argumentalmente, aunque tienen muchas cosas en común, pero en vez de la pastillita de Matrix, pues aquí tiene la jeringuilla que le dice, que le inyecta el médico y le dice todo lo que ha pasado y cómo tiene que manejar ese poder, ¿no? Pues, el mismo héroe este, que es como un mesías que va a venir a rescatarlos, ¿no? O sea, tiene muchas cosas, pero luego visualmente hay por ahí una página que creo que nos la has pasado tú al comalterno por Facebook, yo ya la había visto antes, en el que hay planos de Dark City a un lado, planos de Matrix al otro, que están calcaos uno con otro. También es verdad que por lo visto parte del decorado y del atrecho de Dark City acabó vendiéndose a la producción de Matrix, o sea que tampoco me extraña que aparezcan cosas parecidas. Otra cosa ya es lo que es la planificación, que es que hay cosas iguales, que muchas veces inconscientemente, si has visto una y justo inmediatamente después, como les pasaría a los guachos que se iban a rodar, pues esas cosas se te quedan en la mente, ¿no? Y no las puedes evitar. De todas formas, el mundo de los universos alternativos en la ciencia ficción, pues es bastante antiguo, ¿no? Tenemos ahí toda la obra de Philip K. Dick y bueno, y realmente que cinematográficamente coincidiese, puede que sí, pero vamos, yo no lo veo. No creo que haya habido, pues, piratería, ¿no? De alguna manera. Hombre, sí, por condensar la todas las opiniones. Claro, es que por condensar todas las opiniones creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, copia no. Influencia. ¿No? Lo que pasa es que basarse muy bien. Influencias muchísimas. Entre todas, de todas y de otras cosas, porque ninguna de las dos inventa nada nuevo, por supuesto. Son películas filosóficas y además tienes aquí un problema, bueno, dos diferencias que las marcan mucho. Por un lado, un año de diferencia que a lo mejor tampoco es que creo que el estreno lo marcará mucho. Pero por otro lado, lo que tienes claramente es que son dos películas que una no supo comercialmente explotarse bien porque no sabían qué tenían aquí. O sea, una película muy profunda, muy... Dark City es una película diferente. Entonces, como no la explotes bien, pues se queda como de culto. O sea, Donnie Darko, por ejemplo, es una película diferente. ¿No la sabes explotar? Bueno, pues 10 años más tarde de su estreno, la gente le sacará el jugo que tiene o no, o será una película normal. Matrix, ¿qué hicieron? Bueno, pues vamos a rodear todo esto de una explosión de efectos especiales y de acción brutal para que englobe a más público y entonces de ahí ya luego que saquen el jugo filosófico que quieran, ¿no? Y nada, pero vamos, lo que el tema de que decíais de las influencias, es verdad que de un año a otro pues no podría haber muchas influencias, pero es que de esta película los Wachowski no solo sacaron Matrix 1, es que sacaron la 2 y la 3. No, es que la escena final de esta película, esa batalla que tiene sus efectos y que es verdad que pasan mal con el tiempo, es que es el final de la tercera de Matrix. Y ahí ya han pasado bastantes años, ¿no? O sea, es decir, yo no creo que hicieran mal en copiar esta película. Yo creo que lo que hicieron es, bueno, pues sacar sus ideas, hacerlo a su manera. Y, oye, no lo critico porque también me gusta mucho su otra película, ¿no? Lo que pasa es que esta es coger ese Matrix y darle un toque de cine negro. Joder, chicos, ¿qué queréis que os diga? Que me encanta. Entonces, bueno, pues pero, no puedo negarlo. Ya, pero ya que ha estado a veces a la sombra de Matrix, no le vamos a hacer más sombras con Matrix. Y ya que la hemos traído, vamos a cerrar ya el tema de Matrix. Y si queréis, empezamos un poco por analizar un poco la película. Y yo os quería preguntar una cosa porque yo, como ya he dicho, la he escuchado, he visto la copia del director y además en su versión original, a mí me ha sorprendido mucho cómo susurran todos, especialmente Jennifer Connelly, que casi no la oía, y William Hart, es casi increíble. Yo, Kiefer Sutherland también susurra bastante. Uh-huh. Él dice que intentó imitar, inspirarse en Peter Lorre, yo no sé si lo consiguió, pero aquí cuesta escucharlos un poco a todos, ¿no? No se ha creado a veces un poco hasta casi de angustia. O sea, yo a la Connelly había veces que no la oía. Sí, es cierto. Es cierto. Ahí susurra. Es que gracias a Dios, como está subtitulada, la lees, ¿no? Claro, es que no entiendo. Es que, bueno, acababa de ver dos pelis españolas justo antes y, claro, ahí sí que no entendía nada de lo que decía. Entonces, no me pareció tanto. Nos ha manipulado el subtítulo, ¿verdad? Nos manipula. No, la versión del director nos manipula. Pues, sí que creo que, por ejemplo, el personaje de Kiefer Sutherland gana muchísimo en versión original. Porque esa voz entrecortada, así susurrante, dubitativa que hace, ¿no? Sí, apresurada. Apresurada, que como que quiere correr, pero que se atropella, como me pasa a mí habitualmente, ¿no? Que me atropello yo a mí mismo hablando las palabras, pues que le crea un personaje mucho más redondo, mucho con esos tics físicos luego que tiene, que la versión doblada, en que se pierde mucho del trabajo que hizo Sutherland, ¿no? ¿Y qué os parece? ¿Qué os ha parecido Jack Bauer aquí? A mí me parece que está genial. Entre el es un personaje de cómics. Sí. Que además, la primera aparición que tiene, que con ese giro que hace, perfectamente simétrico, ¿no? Y cómo se va alejando. Es que es una viñeta, o sea, parecía una viñeta. Es que lo tiene todo. Origen alemán. Rubio. El pelo cortado como en dos capas. Las gafas redondas. La típica bata de profesor chiflado con dos guantes de goma negra, tío. Casi es un estereotipo, ¿no? Y luego cuando está en los baños termales, el tío que se baña con camiseta. O sea, el detalle de la camiseta, hostia. Y luego tiene un aspecto, no voy a decir steampunk porque no lo tiene, pero como de mezcla, ¿no? O sea, los instrumentos son extraños, ¿no? Unas jeringuillas raras. Aquí, por ejemplo, sí que le vi muchísima, muchísima influencia de Jean-Pierre Jeunet. Antes ya había hecho Delicatessen, La ciudad de los niños perdidos, que tiene muchísimo que ver con esta película, o sea, en cuanto a ambientación, a luz, a cómo está construida, ¿no? O sea, me recuerda muchísimo a Jean-Pierre Jeunet. Hombre, es un poco el retrofuturista, ¿no? También el ser este retrofuturista, ¿no? Que es verdad que son elementos cercanos de los años 40-50, pero luego tiene ese punto como de futuro, y un futuro ya que ha desaparecido, ¿no? En ese sentido, con las jeringuillas, o por ejemplo, la máquina esa de las carteras, todos los propios baños. Sí, en ese ocurre sentido, lo mismo en 12 monos también. Ahora que me acuerdo, 12 monos también sí, igual. Tiene un punto también, sí. Ese tipo de tecnología, sí, sí. Luego la estética de todos estos alienígenas, vamos a llamarles ya como son alienígenas, que se intuye, aunque yo quizás creo que está de más, que en realidad todos esos cuerpos que nos resultan tan amenazantes, que vuelan blancos, raros, esbeltos, con esos abrigos de alpaca antigua, esos niños que resultan monstruosos, luego se viene un poquito abajo haciendo que como que dentro de ellos hay una especie de criaturas multípodas y tal, que yo creo que eso, no sé si vosotros, pero se lo podrían haber ahorrado. Sí, ¿no? Sobra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, no hacía falta. Sí, además, joder, es que la estética es muy potente, o sea, recuerda muchísimo a Nosferatu, porque además, sí. Que dicen que no, es que son no muertos, están sí. Con esa cara pálida, esa manera de desplazarse flotando, ¿no? Que sí. No caminan, sino que flotan. Con los brazos estirados, alargados. Esa obsesión por la sangre que tiene, ¿no? Por el niño cuando le muerde la mano y empieza a chorrearle la sangre, ese color de la sangre. Y luego también me recuerda mucho al aspecto de las SS, porque es que el abrigo es igual que el que usan en las SS, ¿no? Y esa importancia también del uniforme, ¿no? De ir todos uniformados, ¿no? Me recuerda mucho a los nazis, incluso que utilizan como utilizaban a los judíos para ir en contra de los judíos, ¿no? Había judíos a los que les trataban mejor y los que llevaban los hornos de crematorios eran judíos. Pues aquí utilizan al médico para meterle los recuerdos a los humanos, ¿no? A un humano. Y luego pretenden también utilizar a Murdoch, ¿no? Para trabajar con esos humanos, ¿no? O sea, ese uso también me recordó mucho a los nazis. Sí, de todas formas, hombre, la estética era muy me recordaba mucho a Hellraiser, ¿no? Y sobre todo también a la otra película de Proyas, esta de Regreso Señales del Futuro, ¿no? La de Conowling se llama, y sí salían los emisarios también extraterrestres, tenían también, eran bastante parecidos, ¿no? Y está muy bien esa, que sea una mente prácticamente colmena, que no son colmena, pero sí que tienen cierta unión como grupo, de más que mente colmena, que todos tienen los mismos recuerdos y prácticamente la misma vida. Y cuando dice, se ha extinguido la vida de nuestro compañero, oh, ¿cómo? No va a venir nunca más, va a estar ahí con una especie como de crisis, ¿no? Que parece que es la primera vez que les pasa que una entidad individual como desaparece, ¿no? Y se convierten ahí como una especie de coro griego sintonizando. Pues, todas esas escenas están muy bien conseguidas. Pues aquí sí que me flojea un poco, porque claro, dicen, tiene la misma mente, la misma conciencia. Pero entonces, ¿por qué se comunican hablándose entre ellos? No termina de entenderlo. Humanos, ¿o por qué no se responden a las preguntas? Por ejemplo, cuando el libro les dice, bueno, hoy hay que sintonizar tales edificios y tal, en tal autopista. Dice, pero si esta autopista no se construyó ayer, ¿por qué no tiene ese recuerdo libro si comparten los mismos recuerdos? ¿O por qué cuando se inyecta mano los recuerdos de Murdoch no pasan automáticamente a todos si comparten los recuerdos, ¿no? O sea, hay cosas que luego no me terminan de encajar. Bueno, yo creo que son inconexas, pero levemente, ¿eh? Sí. Es una única conciencia, o parece ser, pero de una sociedad en decadencia. O sea, parece que están, en el caso de su existencia, lo único que quieren es el interés por el conocer por qué los humanos son como son, es decir, por qué tienen ese alma, por qué al final son individuos, ¿no? Y por qué son distintos. Y quieren probar a ver si cómo de distintos son, ¿no? Si te puedo meter tus recuerdos. Pero ellos también son distintos. ¿En qué les va a salvar eso? ¿Pero en qué les va a salvar luego eso? Pero ellos también son distintos. No es que les vaya a salvar, yo creo que no les va a salvar, quieren descubrirlo. Yo creo que ellos son distintos. Pero para también, morir tan en paz, decir, bueno, estos han podido... Yo creo que, a ver, no son tan distintos. Hay personalidades. Había, hay un mecánica, niño en el que le afecta sí. muchísimo más la muerte de uno de los compañeros que al resto. Hay el crío, este que es como más adolescente, que está allí, que está, sí. se le ve siempre como más afectado por las cosas. Hay sí. otro, el niño, que es un cabrón, el niño pequeño, que es, vamos, lo más malo del mundo. Tenemos que pensar que lo que están haciendo es intentar imitar nuestra manera de ser, o sea, nuestro alma... Y yo poco a poco están construyendo la suya, ¿no? Es decir, yo creo que están empezando a ser humanos. Bueno, es un poco una elucubración, pero yo no lo veo, están empezando a serlo, ¿no? Yo no lo veo como fallos graves porque también el planteamiento hay que reconocerle que es un tanto difuso. Si tú aclaras un poco, pones en conjunto toda la información que te dice, te da realmente poca. ¿Qué te viene a decir? Son una entidad extraterrestre que está muriendo, que buscan una solución para no extinguirse, y que creen que la solución está en la individualidad, y están estudiando la individualidad humana para ver si la consiguen. Yo entiendo todos estos fallos como que algo de individualidad han empezado a tener, pero que es muy, muy, muy, muy, muy ligera. De hecho, cuando uno se inyecta y consigue los recuerdos del protagonista, es cuando realmente ese sí tiene una separación totalmente distinta que los demás. Y de o sea, hecho, que digamos, sí. que dan por hecho... Que el sistema que tienen de es lo que esta mente colmena sí. tienen que cambiar de rumbo o sí. dar un giro de 180 grados para precisamente perdurar, como que ese sistema no les lleva a la extinción o por lo menos a una situación totalmente estática, no, que no evoluciona, digamos que lo hacen por evolucionar. Además, en ese sentido, yo es la única conclusión que puedo llevar es esa. Y luego te da la moralina final claramente cuando dice, bueno, es que os habéis equivocado, estáis mirando en un sitio donde no tenéis que mirar. La individualidad humana no está en los recuerdos, está en el corazón, en los sentimientos, ¿no? Y eso no lo conocéis. No, es esto, eso que has apuntado, que es el señor Mano cuando tiene los recuerdos de Murphy. Ahí, oye, es curioso cuando se enfrenta a él, porque al fin y al cabo, como da a entender que son la misma persona, al fin y al cabo, o por lo menos la memoria, ¿no? La trayectoria vital que tienen es la misma, pero él tiene el punto este de, no de violencia, pero sí de ir un poco más allá, ¿no? Que se quita cualquier tipo de moralidad. Ahí yo veo, fíjate, un momento ahí que tiene un poco Jekyll y Hyde, ¿no? Que se lo dice, ¿no? Tú eres Murphy, yo soy el monstruo de Murphy. Eso me pareció muy interesante, esa discusión que tiene, esa conversación que tiene Mano con Murphy. Claro. De lo que estamos hablando, además. Sí, porque esta es la respuesta precisamente a la gran pregunta claro. de la película, que es la que hace el doctor, ¿no? Que dice algo así como, si una persona con los recuerdos de una vida de un asesino, si continuará matando o no, o si será otra persona, o si conseguirá, que es una pregunta también que existe hoy en día, ¿no? De un psicópata se hace, nace, o incluso se ha hecho con el tema de la sexualidad, homosexuales, sí. heterosexuales, ¿se nace, se hace? Es una pregunta que está ahí en el aire, que todavía no está resuelta del todo. Pero bueno, claro, y con los mismos recuerdos, Murphy tiene el límite de la moralidad, sí, y el mientras no. que Mano no, porque además, lógicamente, él tiene una, digamos, entre comillas, una educación o una pureza, sentido, ¿no? Un además, sistema, no tiene un ese sistema premio. Totalmente distinto, que no empatiza con lo que es moral y lo que no es moral. Claro. Claro, no, es que la película es que cuando entramos en tintes filosóficos abarcamos temas súper complejos o súper simples también, ¿no? A la vez, pero súper interesantes, ¿no? O sea, la película es tremenda por eso, porque es que te está llevando efectivamente a... tenemos alma, por supuesto, eso es lo que nos explican, eso es lo que nos acaban viendo, eso es lo que ellos intentan analizar, hasta dónde abarca, de qué manera, y luego cómo somos capaces un poco de sucumbir al final a sentimientos muy puros como es el amor. O sea, no olvidemos como si nos abstraemos del tema de la muerte... Este hombre nace con recuerdos de amor maravilloso frente a su mujer, pero una mujer que está condenada por adulterio, o sea, una tía que te ha puesto los cuernos, macho. Y por los que supuestamente tú eres el asesino, ¿no? De luego en serie que te conviertes. Bueno, pues él es capaz de olvidarse de ese adulterio al final, ¿no? Se abstrae de él. Joder, está enamorada de ella, de él, y él de ella también, ¿no? Y al final eso, pues se supone que triunfa frente al propio hecho circunstancial del adulterio, ¿no? No sé, es un tema muy curioso, pero sentimientos puros pueden con otros. Sí, pero también porque no puede conectar los recuerdos de su infancia, ¿eh? que eso se ve que lo tiene ahí arraigado, pero con vacíos, con lagunas mentales en relación con Son Beach y con su infancia. Por eso también va a ver al tío, a ver qué respuestas le da. Lo que ocurre es que, lógicamente, el tío también tiene recuerdos impuestos. Sí, pero también está muy bien puesto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la idea de que están en una ratonera, ¿no? Constantemente el símbolo de las huellas dactilares, la espiral en la superficie de las prostitutas, en la pared, en el... Sí, yo tengo apuntado aquí, mira, ya los créditos, engranajes, sí. Sí. Aparecen las huellas dactilares, el laberinto del ratón, las celosías de la casa de la prostituta, las cortinas de su piso tienen un estampado también en espiral, las terminaciones de las barandillas de las escaleras son en espiral, las marcas de los cadáveres, la espuma del café del policía, que está en un momento tomándose el café y la espuma está en espiral. O sea, todas las espirales que dibuja el detective Waleski, o sea, hay continuas espirales. Todas. Yo no sé si el edificio Bradbury está, pero casi lo parece, vamos. Pero luego fíjate que todo eso lo apoya con la idea de que estás atrapado y que no puedes salir porque cuando quieres ir realmente a un sitio que está fuera del círculo, no hay posibilidad. Entonces es recurrente como si vas en metro... Ahí va, de repente llega la parada, el expreso no para. Entonces, ¿dónde? Y le preguntas a alguien, dices, bueno, vale, ¿sabes ir a Selby Beach? Y dicen todos, sí. ¿Cómo se va? Ya no me acuerdo. Para Selby el expreso, pero eso también esa duda te la plantea el taxista. Sí. Vamos a Selby Beach. Ah, muy bien. Oye, pero ¿cuál era? ¿Se coge la avenida no sé qué o se coge la calle de la izquierda? No, claro, ahí... Ahí desde luego una pregunta. Sabe. Yo creo que además, y el tío Cal, el detective, a todo el mundo le pregunta dónde está Salvage, pero es que Salvage es, digamos, es el paraíso inalcanzable, ¿no? En el que además todo el mundo tiene sus mejores recuerdos, los recuerdos de sus mejores días en ese sitio, en Salvage. Y nadie ha ido nunca allí, ¿no? Pues son recuerdos implantados, falsos. Y es el paraíso inalcanzable que todo el mundo parece como que en un momento dado y quiere alcanzar, ¿no? Y quiere rememorar, pero que no se puede porque no existe. En ese momento, yo creo que Valesky es un poco el que hace casi como de profeta de despertar conciencias. Curiosamente tenía que ser un polaco, si no es polaco es irlandés, al ser policía, y es un poco el que clama ahí, despertar, estamos atrapados, y va apareciendo Juan Bautista, ¿no? De la peli. Sí, es un tipo Juan Bautista que prepara el camino de Jesús. Y una cuestión, una cuestión para quien nos esté oyendo, porque creo que estamos tratando conceptos como muy, muy distintos a los que hemos tratado hasta ahora, pues en películas de cine negro. ¿Qué hace esta película aquí? Eso es, o sea, lo que yo digo, justificar al principio. Y yo soy el culpable. La estética. Hombre, yo creo que es una evolución. Yo creo que el género negro se cruza muy bien con otros géneros, con la ciencia ficción. Hemos tenido películas muy interesantes, por ejemplo, como Cuando el destino nos alcance o Blade Runner, ¿no? En las cuales pues se ha mezclado perfectamente con el género negro. Y aquí pues esto también es ciencia ficción de alguna manera, es decir, una ciencia ficción, si quieres, más adulta, pero yo creo que está muy bien narrada en tempo de género negro, ¿no? Yo cuando lo comentaste me pareció una cosa un poco extraña, pero revisitándola sí puedo entender esta película como una evolución del género negro pues bastante, bastante interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, aparte del personaje, uno de los personajes principales, el de William Hart, pues es un personaje muy arquetípico de lo que es una película de género negro, pero luego el hombre que está buscando su identidad, que está siendo perseguido, todo el ambiente, pues yo creo que sí que es una evolución del género negro, ¿no? Es que es casi como con las horas contadas, sí. ¿No? Que el hombre tenía hecho, que... Claro, es que el William Hart, si os explicáis, cuando descubre la realidad de lo que él es y cuando descubre su... Bueno, cuando él encuentra lo que está buscando, pues es su final, ¿no? Sí, perdón, Abraham. No, que es eso, que es casi es como con las horas contadas, que es el hombre que tiene una historia que descubrir por delante y tiene que hacer una investigación para conseguir encontrar su verdad, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Con las horas contadas pasaba y aquí la historia es básica, así a grandes rasgos es la misma. Este hombre tiene unos recuerdos deslavazados, cree que es un asesino y tiene que formarse la historia de a ver qué realmente es él, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Y en eso funciona como como una historia de cine negro, de investigación de un detective, ¿no? Pero conectándola con la exposición de Manuel, tenemos que entender entonces que todos estos fueron abducidos en los años 40 o 50, entonces. No necesariamente. Pero fíjate, es que tenemos dos vertientes. Por un lado tenemos, como habéis dicho, parte en la historia, sobre todo en el arranque, pero la estética todavía es más poderosa en el cine negro. Tienes los sombreros Stetson, los Packard, los Draster, todo, lo tienes todo, o sea, los abrigos, o sea, es prácticamente como estar viendo una película de cine negro y además casi casi en blanco y negro, porque como te hace un color tan apagado, te lo lleva ya casi casi a esas sombras de típicas del film noir. Pero luego tiene también muchas cosas. Tiene la, como he dicho, la cantante de Nightclub, tiene el asesinato, el falso culpable, la investigación, la propia historia, los bajos fondos, figuras misteriosas, tiene un poco todo. Sí, es que incluso la poca historia, ¿no? Porque hasta que no irrumpe, digamos, el elemento fantástico, tú estás viendo ahí una película de cine negro, ¿no? Es el hombre que se despierta con una mujer asesinada al lado y que es perseguido, pues, por, en principio se supone, pues, por la policía, por un cuerpo que, pues, que le está persiguiendo, ¿no? Y el hombre que intenta averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no? Es un poco también lo que le pasaba, pues, a la, precisamente, yo creo que es el nexo de unión que tiene con la otra película, pues es el hombre que intenta saber por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Tiene que reconstruir la historia. En este caso, pues, el elemento fantasioso es que le borra la memoria y tal. Pero sí, sí, es una investigación sobre qué es lo que le ha podido llevar ahí, ¿no? Creo que da igual que Sin City, que es que se empieza igual con Mar en la cama. Sí, sería neo-noir mágico, ¿no? Como el neorealismo mágico de Fellini, ¿no? Es muy grande, macho. Estamos hablando de una peli que te está juntando todo eso y luego es verdad que te da algo que no te esperas. Joder, macho, es que la toma de descubrir dónde está Selvig y romper el muro y tal, joder, pues cuando la ves por primera vez, es fundamental el ver o no haber, o sea, el ver esa escena habiendo escuchado la voz en off al principio o no, porque es que no es lo mismo. Sí, sí, cuando la has escuchado dices, bueno, vale, ahora me estás explicando bien de qué va esto, pero si no la has oído dices, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar, no, con esta peli? ¿No? Pues, joder. Esa escena es ya un poco el show de Truman oscuro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, sí, sí. Cosmic o Space Opera, ¿no? También hay el tratamiento de sonido que tiene, cosas de sonido que tiene, por ejemplo, el ruidito este que a mí me ponía cardíaco que hace el niño, este, bueno, es que la versión doblada es Ocultos, la versión original es The Stranger, los extraños, o los extranjeros o algo así, y bueno, pues los extraterrestres estos, ¿no? El ruidito este que hacen también cuando están sintonizando, ¿no? Que a mí sí, me ponía cardíaco, sí. Me ponía muy nervioso. ¿Cómo está? Es un poco arácnido insectoide, sí, es un poco... Una cosa asquerosa, sí. Es lo que decía antes el coronel con el tema de que los bichos os podían ahorrar en sí, porque realmente solo con la imagen que tienen, con la esa imagen del Richard O'Brien tan pues, tan pálido y tan así, ya te sobra, o sea, ya ves que no es normal. Eso parece un tío albino extraño. No, al final, no te, dan, al final te inducen a pensar que los alienígenas estos tienen ese aspecto y que han cogido cadáveres y simplemente para tener un aspecto un poco humano para interactuar un poco, pero que parece absurdo, ¿no? Dicen que esta película la planeó mientras estaban terminando El Cuervo, pues retirando todos los decorados, y que hay algo de tramoyismo en la película, que yo lo veo en todo lo que es el reloj y ese gigante que tienen, que es un poco como si fuese un gran escenario montándose y desmontándose, y creo que eso es uno de los momentos visuales bonitos y meritorios de la película, ¿no? Que es casi ahí como una gran representación coral. Cada uno de estos extraños tiene su posición, sintonista, se abre esa especie de máscara gigante, se va el reloj ahora, suben los edificios. Es casi como una obra de teatro. Sí, pero además plagada de detalles, ¿no? Esos momentos de sintonización son muy destacables, porque me estoy acordando de esa pareja de, bueno, pues es ese matrimonio humilde, que conforme se va sintonizando, la casa se va haciendo más grande, más grande, más grande, y acaban siendo pues los multimillonarios del barrio, ¿no? Un palacete enorme, y cómo les cambia la personalidad, bueno, o quieren intentar que les cambie, ¿no? Porque lo que hacen es estudiar el cómo se manifiesta esa persona una vez que ha cambiado ese recuerdo, ¿no? Y tal. A mí sí, me parece una peli, uf, hay que estudiarse, o sea, hay que verla. El diálogo es muy cachondo, porque ahí el diálogo está hablando él con su mujer de, joder, el trabajo yo creo que me van a despedir, vaya mierda, el jefe es un cabrón, no sé qué, se quedan dormidos, les construyen esa, les implantan los nuevos recuerdos, les construyen esa pedazo de mansión y automáticamente se despierta y empieza, tengo que despedir a no sé quién porque no se está portando bien el trabajo, tal. O sea, es claro, un claro, cambio radical y el diálogo color del cristal, bien llevado. No, pero para dar un impulso a, y darte respuestas, esa escena es clave, ¿eh? Porque ahí es cuando ya te das cuenta efectivamente que no solo los cambios estructurales son para algo, sino también ya los individuales, porque al fin y al cabo tú siempre has estado viendo a la peña durmiendo y a la peña despertando, pero el cambio notable es ese. Entonces ya dices, coño, ya no solo afecta a estructura, sino también al individuo, y ya te das un poco ahí, ya empiezas ya a responder las preguntas que te estás haciendo hasta ese momento. Por lo tanto, esa, desde luego que sí está, se nota que está puesta adrede para ya también darte un empujón. Es que es lo que os estaba diciendo, o sea, imaginaros, estamos viendo una película, joder, que cuando ya te la has estudiado, te la trabajas, la ves varias veces, le sacas jugo. Es muy intensa, es muy profunda, tiene muchos temas, pero vosotros imaginaros que estáis dentro del New Line Cinema, te enseñan esto, tienes aquí un tío que ha hecho el cuerpo, que ha funcionado, pues ¿cómo le sacas partido? ¿Cómo estrenas esto en los cines? ¿Cómo, en fin, tienes un problema? Porque es que no sé, hecho, no es fácil, ¿no? De hecho, o sea, ¿qué opináis? Hombre, de hecho se estrenó, lo que pasa que la gente pues se le dio un poco la espalda a la peli. Películas que, por lo que sea, Matrix, hemos hablado de Matrix, pero Matrix, nos olvidamos que tiene una estética que conectaba muy mucho pues con la época, ¿no? Y yo creo que eso también caló bastante fuerte en la gente. Esta, yo sin ver la original, porque es de estas películas que todo te recuerda algo, ¿no? Yo, el tema de los, de las amebas, esta, de los extraterrestres, que en forma, pues, un poco así, parece una especie de medusa o algo así, que habitan dentro de un cuerpo humano, me recordaba pues eso a Amor de Títeres, ¿no? La novela de Heinlein, y yo qué sé, te pones a ver y tienes como mil referentes, ¿no? Pero yo creo que en el conjunto te daba una imagen de un mundo, una estética un poco camp, ¿no? Un poco pasada, intentaba ser atemporal, pero parecía un revival de algo, ¿no? No lo veías algo tan moderno y tan actual como era Matrix, ¿no? Yo creo que la principal causa de que esta película pues no funcionase es que no caló en la gente, ¿no? La vieron como algo extraño y algo distinto y tal vez un pelín pasado, ¿no? No sé si tenéis vosotros esa impresión. Sí, posiblemente la estética un poco de los 50 igual no le hizo mucho bien. A mí, yo es que llevo ahí muy a contracorriente, pero yo es una película que recuerdo haber visto en cine y haber salido encantado. A nosotros como cinéfilos, sí, y pero, tal, pero, pues pero nos, pongo, encanta, yo, nos encanta claro, ver. Es que yo creo que los 5, yo fui a verla igual y salí encantado, pero, sí, pero es que salí encantado con dos o tres personas más en mi sala. Es decir, no fue la gente a verla. Sí, es que a nosotros nos encanta ver a ese detective, de que parece salido de una peli de los años 50, los tranvías, las calles por fuera y los comercios que parecen, pues eso, los cuadros de Hooper, ¿no? Eso como muy, muy típico. Pero claro, Matrix era el rock, Matrix era pues el cuero, los superhéroes, Matrix era pues la marcha, todo muchísimo más rápido, el montaje súper dinámico, en fin, tenía mil cosas que, claro, te hacían parecer que estabas viendo algo mucho más a la moda, ¿no? Claro. Y no es un tema mucho más comercial, es que en Matrix te clavan un programa en la cabeza que te enseña a pelear con su jiu-jitsu. Aquí lo que hacen es, macho, si soy capaz de meterte en tus pensamientos, me meto yo y voy a hacerte recordar todo lo que estás haciendo para que aprendas en tus recuerdos todo. Es decir, es todo mucho más profundo. Es la misma idea, pero claro. Pero mira, ahí hay una escena curiosa que me hizo mucha gracia y me resultó muy curiosa porque es un poco la imagen casi de Dios, ¿no? Cuando ves al doctor creando una persona, dice, unas gotas de infancia terrible, unas gotas de pasión incalculable, unas gotas, y va cambiando la mezcla. Además es curioso porque los colores, dentro de que no se diferencian muy bien por esa casi uniformidad cromática que hay, ves que cuando echa infancia triste y penosa es el líquido ya es más negro y las células como se vuelven más negras. Dice una muerte en la familia, ¿no? Sí, una muerte en la familia es el negro. Cuando dice lo de un rollo pasional de no sé rojo. Qué, es rojo. Pero sí, pero son, luego, se parecen, es un rojo que se parece mucho al negro. ¿No? Sí, y al verde. Luego aparte es, a mí me recuerda a cómo igual se hacen los perfúmenes, ¿no? Porque además yo creo que hay un momento en que se lo acerca a la nariz y lo huele, ¿no? Es como que está echando esencias, ¿no? Y está construyendo un perfume a base de esencias. Claro, claro, pero es lo que os digo, es que es una película que era mucho más profunda, más intelectual, más pues menos pública, menos general, menos generalista, ¿no? Como Matrix. Matrix dijo, bueno, si a esto le pongo patadas, puñetazos y tal, pues es que queda mucho más, no sé, o sea, los que no se queden en este tema, pues le van a sacar jugo y el resto pues también lo van a disfrutar, ¿no? Pues os decía que yo también la disfruté. Pero... También juega a su contra un poco también igual ese ambiente enrarecido que tiene. Matrix es todo como mucho más limpio, más pulcro. Y aquí se respira un ambiente raro, un ambiente viciado, ¿no? Incluso viciado. Incómodo, viciado, sí, incómodo. Está bien, ¿no? porque es opresivo. Claro. Te da la sensación esa de encierro del protagonista también. Y mismamente cuando te hace imágenes un poco exteriores de lo que es esa ciudad atrapada, también es angustiosa, no deja de ser un círculo cerrado. Ahí tuvo también que inventarse un poco un campo de fuerza porque la gente no entendía cómo se mantenía todo aquello en el espacio flotando. Eso está muy bien explicado visualmente, todo el tema de la nave, ¿no? Como esa burbuja invisible que la guarda, ¿no? Que tiene ese campo donde dentro hay atmósfera y hay gravedad y fuera ya no, con él volando hacia afuera, ¿no? Con el detective cuando se cae y la mano. Sí, eso está todo, es un resumen todo, visual muy rápido. Visual, ¿no? Además, todo de forma muy visual, es todos los resortes de cómo funciona, cómo está construida en espiral con el centro más luminoso en verde y hacia y las afueras más en oscuridad. Abajo como una especie de motor gigante. Antes en plan gónadas y tal. Está muy bien, porque para lo que es la idea en sí, claro, descubrir esto es muy difícil. Es justificarlo es imposible, ¿no? Pero está muy estéticamente está muy cuidado. Y como, joder, es que fíjate, o sea, tú te fijas en las paredes y las paredes ninguna es lisa y todas tienen gotelé, pero repintado por encima. No es el gotelé este de un color de fondo y el gotelé en blanco, ¿no? Es un gotelé repintado. O sea, no encuentras una pared lisa. Unas cenefas enormes de gordas en los techos. Los techos están súper bajos, si os fijáis. No están a la altura normal, están por debajo. O sea, la gente casi se tiene que agachar o casi tiene que ir... Opresivo, claro. Para poder entrar, súper opresivo. O sea, todos los detalles. La llave, por ejemplo, tiene un grabado en espirales también alrededor, otra vez la espiral, ¿no? O sea, no es una llave normal, es una llave con espirales. Los cristales espirilados de las puertas, los apliques están a la altura de las cabezas, donde nadie pone un aplique porque te lo encuentras en una esquina y te lo comes. O sea, esos apliques opresivos, la luz es opresiva, las lámparas están prácticamente rozando las cabezas, ¿no? Y también hay una especie de ambiente de suciedad y de que es viejo y luego la ausencia total del sol que además vuelven a incidir en esa idea de que algo nos falla, ¿no? Y dice uno, joder, ¿cuánto hace que no ves el sol? Y le va a decir otro, hombre, ayer, ¿no? Y entonces se queda pensando, no, ayer no, y antes de ayer tampoco, y claro, no han visto la luz del sol, ¿no? Los canales, ¿no? Si es que tienes hasta un canal. Un claro, pero todo eso a un público general igual le echa para atrás, ¿eh? Claro, no es pulcro, claro. es difícil de ver, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo. Incómodo. Entrar en este universo es incómodo. Sí, luego aparte, yo creo que Rufus Sewell, el protagonista, tampoco tenía el carisma que tenía Keanu Reeves en la otra peli, sin decir que lo haga mal, ¿no? A mí no me parece para nada un mal actor, pero ese hombre me falla como protagonista, ¿no? Sin reconociendo que no es malo y tal, pero yo creo que nunca ha cuajado ese hombre, ¿no? Yo creo que el último que le recuerdo... Pero tiene un rostro muy siniestro, ¿eh? Ostras. Es un protagonista asesino en serie, es que es que claro, es que sí. Te lo contrataría yo para hacer de esquizofrénico multi-asesino, sí. Tiene el rostro... El otro esos ojos saltones y tal. Claro. Sí. Yo, Richard O'Brien, que hace de la mano, que fue el personaje, lo escribieron específicamente para él, ya pensando en su rostro, ¿no? Y en él. Y es que es, ejemplo, bueno, es el agente Smith, ¿no? Un poco. Sí, quiere ser humano, ¿no? Realmente. Pero es que es curioso. Hombre, yo a Rufus Sewell le defiendo porque creo que todos... A ver, el papel lo hace bastante bien porque el hombre tenía algo complejo, pero es que el personaje en sí es verdad que no es el de Keanu Reeves, pero es que es más oscuro. Es que, claro, es un tío con los recuerdos. O sea, es un tío que está predestinado a ser asesino en serie y hay algo que le empuja a no serlo, ¿no? Es como el elegido, pero es que es oscuro. Entonces, pues claro, Por eso luego este hombre solo ha valido para hacer de malo en otras pelis. Sí, pero los personajes son todos también muy raros, porque la misma Jennifer Connelly, sí, el personaje que hace, ¿no? Es, o sea, mueve los ojos muy raro. Cuando está cantando, le hacen esos primeros planos, esos movimientos tan leves, tan despacio, esos, los ojos nunca los llega a abrir del todo, siempre los tiene medio entornados. Todos dan una sensación de extrañeza, ¿no? De mal rollo. Bueno, pues ya el Carl ni te cuenta, ya con la silla. El café de Carl del tío es increíble. No, pero la Jennifer Connelly, yo, aunque no haga nada, porque realmente no hace nada, pero es que es muy mona. Yo se lo perdono. Además, sí, le ponen a ratos un poco el pelo a lo Verónica Lake cayéndole en mojada y tal. Y bueno. Sí, el flequillo. Estamos ante otro caso de, claro, que había que preguntar lo que os parece Jennifer con él. No, a mí me ha encantado siempre más. Impresionante. Esos ojazos. Y mira que nos tiran las rubias, pero es que las morenas así. Tiene unos ojazos, además. Además, tiene un punto dulce. A mí es que me gustan las mujeres dulces, no me gustan las come hombres. Entonces. Ese punto dulce, casi un poco a veces de vecinita y tal, me gusta mucho. Sí, además, dulce, pero no inocente, ¿no? No. Esta es la que le pega ese traje de rojo satén y luego, pues, cobijado con una gabardina de investigador privado mojada, ¿no? Que llueva y tal y se la ponga encima para taparla, tal. Ese prototipo de mujer de cine negro. Súper sensible, tímida y... Pues fíjate que es curioso, pero tiene la escena final ahí en la barandilla, que es parecida un poco a otra película que tiene, Todo por un sueño, y son dos personajes muy distintos. Incluso también recuerda mucho al final al de la primera versión de producción de Blade Runner, ¿no? Con ese coche yéndose por las carreteras cogidas de los recortes del resplandor, ¿no? Ahí todo onírico, ¿no? Totalmente. Otra película de la que, meteríamos en un balas, pues, hombre, podría entrar, pero claro, ya es demasiado ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Ya pasó por lo de y... Claro. Y hicimos ahí un trabajazo que el que no lo haya visto, que se pase porque... Fue intenso ese programa. Bueno, señores, ¿algo que apuntar o vamos cerrando? Si queréis, hacemos una ronda final por orden para no pisarnos, Manu. Pues yo creo que, como he dicho, pues uno de los momentos en los cuales se cruza el género negro con la ciencia ficción da un resultado pues bastante memorable. Una dirección artística de primera, la fotografía de Darius Conji, pues muy buena. En aquella época estaba de moda porque había fotografiado Seven. Y no sé, el plantel de actores, pues bastante correcto. Y no sé, yo creo que fue una buena experiencia cinematográfica y que está muy bien que cualquiera la vuelva a recuperar. ¿Halcón? Pues todo lo que añadir a Manuel es poco más, pero simplemente decir que Alex Proyas, gracias a gente como nosotros, se está planteando el intentar mover una secuela, una precuela. No sé qué hay de verdad en ello y sobre todo me gustaría que parara esa idea si es que no lo tiene claro, porque después de las últimas remakes y secuelas que se están haciendo, pues creo que no merecería la pena. Creo que es un final, tiene un final digno y como tal me gustaría dejarla, eso sí. Siempre en comparativa con otras grandes películas de ciencia ficción que se han hecho en esta última década, que creo que quedan un poco en entredicho cuando vuelves a ver películas como esta, ¿no? O sea que para mí, chapó, como ciencia ficción y como cine negro, la he metido, me vais a perdonar, pero es que era inevitable. Es que esa primera media hora de película que te dan, creo que merece la pena volver a verse, seas amante del cine negro, de la ciencia ficción o del cine en general. Es sublime. Así que, chicos, si a alguien no le ha gustado y alguno de los oyentes cree que no es de cine negro, que me eche las culpas a mí, que es mi culpa. Doctor Abraham, hablo y me atropello ojitorso. Pues nada, es que ya es casi todo dicho, pues que un compendio de un montón de cosas que funcionan todas a las mil maravillas, dirección artística genial, fotografía. Sorprendentemente, casi todos de género de acción, ¿no? O sea, el fotógrafo Wolski pues ha hecho un montón de películas de acción o vinculadas con la acción. Trevor Jones también ha hecho la música de un montón de películas de acción o así. Moviditas, ¿no? O sea, y una película que funciona muy bien, con unos personajes malos, y que ya quedan ahí con muchísimo carisma, quedan ahí ya para la historia del cine, ¿no? Con mucho carisma, con una estética impresionante. Los nombres, que no los hemos comentado, tienen, o sea, les dan un carácter muy especial, ¿no? O sea, y se sacan un poquito de la personalidad de cada uno, ¿no? Pues el libro, mano, sueño, estos nombres que les ponen, que son solo una palabra que los define y que los hace todavía más inquietantes, son unos seres muy, muy inquietantes. Y poco más que contar, pues eso, que como has comentado, que está este hombre interesado en hacer una, no sabe todavía si secuela o precuela, simplemente a ver si le dan el presupuesto, porque claro, dijo, en su momento no triunfó, pero ahora como tiene esto, o sea, es una peli de culto y tiene un montón de seguidores, pues seguro que le sacó pasta yo a otra segunda parte, está ahí Alex Proyas intentando moverla, y que ya, por último, que en el primer borrador, se desollaba vivo al doctor Schroeder, a Christopher Sutherland al final de la película. Y por último, Álvaro, ¿qué nos dices de esta película en la que aparece una ciudad idílica sin abogados? Seguro que serían, claro, serían abogados un día y luego serían jueces al otro, al día siguiente, ¿no? O prevaricadores. Por eso, estaría luego ahí todo. No, pero seguro que en el tema jurídico no salía, ¿no? Los durmientes, los habitantes que estos luego quisieran cambiar, siempre en el mismo, porque eso no se deja, ¿no? No, a mí me gusta destacar la resolución, que me parece inteligente. Eso de introducirle Schroeder a Murphy como un caballo de Troya cuando están ya reunidos con todos los ocultos para al final desbaratarles el plan y hacer cambiar las cosas, cuando le introduce los recuerdos en el cual él como persona que ha estado presente siempre en la vida de Murphy, en esos recuerdos que le está introduciendo, a mí eso me llama la atención, porque al fin y al cabo lo que le está metiendo es cómo frenar a los ocultos, ¿no? Como si hubiera toda su vida hubiera aprendido una lección. Yo creo que eso está muy, muy bien. Conectábamos con Matrix, pues mira, aquí sí que es verdad que la idea luego también la desarrollaría la película de los Wachowski, en el sentido de yo te puedo meter ahí de forma, como si fuera telepática, pero oye, pues habilidades, ¿no? Aquí lo que hacen es recuerdos en los cuales tú vas a estar siempre en contacto conmigo y te voy a enseñar cómo derrotarles. Es decir, le introduce toda una vida para que luego él pueda vencer sobre todo al libro y luego ya cambiar las cosas como ocurre en la película al final. A mí eso, desde luego, que como resolución me pareció muy, muy inteligente, como si el plan de Rever tuviera un plan B, buscar a alguien que sintonice, ¿no? Como es al final Murphy. Y yo creo que, fíjate, podía a lo mejor, bueno, pues averiguamos la verdad, hemos llegado al límite, venga, vamos a montar una revolución, vamos a contar la verdad a todos, no, sino que yo, de una forma entre tú y yo, totalmente personal, te meto los recuerdos en los cuales yo te voy a enseñar cómo vas a derrotar a estos tíos y por lo menos vamos a sacar la verdad a flote. Yo creo que eso, me pareció por lo menos brillante en ese sentido como resolución del conflicto, ¿no? Entre comillas. Y desde luego, bueno, pues habláis de precuela. A mí no me gusta, a mí no me importaría ver una precuela en los cuales cómo esta raza alienígena, bueno, pues secuestró a determinadas personas, entiendo yo, en un contexto histórico como el que está ahí mostrado, es decir, años 40 o 50, para luego salir al espacio. Yo creo que esa película podría, por lo menos a mí me interesaría. La precuela nos tendrían que explicar estos grandes pensadores que hacen máquinas que viajan por el espacio. ¿Cómo se les ocurre, teniendo una población para analizar tan exigua, matar gente encima? Podrían haber hecho otro tipo de experimento de campo que no les quitase a los sujetos. Pero bueno, bromas aparte, hemos llegado al fin de esta séptima entrega. En la próxima entrega, no sé si sois conscientes, pero me toca elegir a mí. Como soy persona que le gusta eso de si no quieres taza, toma tres. Me ha gustado esta fórmula de una nueva y una antigua y meter un film noir, así que yo, que soy más rápido para decidir que vosotros, ya tengo decididas mis dos películas para el próximo programa, así que os las voy a decir y ya de paso nuestros oyentes, si quieren, las pueden ir viendo, o sea que como la elección está hecha no podéis protestar. Va a ser Chinatown como película neo-noir moderna, y como película clásica va a ser La Dama de Shanghái, que a mí me apasiona. O sea que ya lo sabéis, ya tenéis tarea. Tampoco te ha sido muy moderna, muy moderna. No, muy moderna no. Pues yo pensaba en otra, fíjate, me voy a reservar entonces. Sin City, ¿no? No, no es esa. Pues mira, te la dejo para ti si la quieres. En el caso vamos a triple SAS, ¿eh? O sea, vamos ahí a muerte. No, Chinatown. Sí. Es que soy muy clásico, duermo con Frank. La segunda parte de Chinatown que tiene, también está también bastante bien. Bueno, nada, nos dejas deberes, ¿eh? Nos dejas deberes. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, me despido de vosotros y de todos. Venga, un saludo para todos. Un abrazo. Saludos. Adiós. Hablamos. Well, I need something to soothe this pain, to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning, I'm burning up for you. And I need something to quench this fire before it becomes a funeral pyre. Yeah, I'm burning with yearning so much for you. You struck the sparks, you struck the spot.